tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Yo estoy súper emocionado, domingo especial, domingo de esos que no se dan todos los días. Mi nombre es Kargen y estamos arrancando este, su programa, Sábado Gigante. Ah, no, Sábado Gigante no. No, estamos arrancando el programa del aniversario de Kargen en Radio, así que muy, muy buenas tardes y bienvenidos todos. Yo soy Kargen y tengo en la línea a mi querido Lorenzo Pérez Cuevas. Buenas noches, Lorenzo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes, Radio Escuchas. Pues ya, imagínense que un año de este maravilloso sueño y el creador pues lo tenemos aquí. Y pues humildemente yo me he sumado a este proyecto, mi querido amigo. De verdad, muchas felicidades porque creo yo que Kargen Enk va a tener muchísimos, muchísimos, muchísimos momentos padres como el día de hoy. Y entonces, hoy estoy muy contento porque este sueño que empezó con un programa, el día de hoy tiene más de 14 programas, señores, al aire, lo cual está maravilloso, mi querido Kargen. Y hoy es un día muy especial, porque parece ser que, bueno, no parece ser, vamos a tener a todos, a toda la comitiva de Kargen en Radio. Me siento como en la cena de fin de año, ya sabes, de la empresa. Los vamos a tener a todos. Hoy sí vamos a platicar uno por uno y va a estar padrísimo, mi querido amigo. Así es, mi querido Lorenzo. Oye, quiero agradecer el esfuerzo que todos estamos haciendo, porque déjame decirte que somos un gran equipo, set en redes sociales, mi querido Alex Brunet, que les tengo una sorpresa, pero ahorita se las voy a dar, a mi querido Smart Mouse. Gracias a Smart estamos saliendo también. ¿Puedes desactivar tu micrófono, mi querido? Bueno, activar más bien tu micrófono, mi querido Smart. No, creo que no. Ajá. Ok, oye, pues antes de darle la sorpresa, quiero presentar a nuestro primer invitado de esta tarde. Yo me voy a hacer un ladito y voy a pedirle... Ah, gracias, mi querido Smart. De verdad, estamos muy agradecidos. Y, ¿ya todo listo? Todo listo. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Lorenzo. Invitado sorpresa, mira nada más quién está aquí conmigo. Nada más y nada menos que el cuarentoncito más importante de Kargen Enk Radio. Ya sé, la persona que más gana en esta estación, siempre lo he dicho. Querido Jerry, ¿cómo estás, Jerry? Ay, espérate, no te escucha. ¿Cómo que no me escucha? Es que no tenía puestos los audífonos. Ah, o sea, no mira, escuchaba. Pues mi papá casualmente tenía. Fíjate que en el bloque de la cuarentona quise tener a alguien muy especial de la cuarentona. Quiero mandarle un beso a mi querida Kika, pero quería tener al más importante, al que más cobra en la cuarentona, querido Lorenzo. Ya sé que es el que más cobra en la cuarentona. Y bueno, pues ahora sí, como siempre lo he dicho, mi querido Kargen, es el heredero de este emporio que va a ser Kargen en Radio. ¿A poco no? Pues sí, querido. Voy a ser el señor de la cuarentona. Porque vamos a revelar ya la sorpresa, ¿no, mi querido Lorenzo? ¿Cómo ves? Sí, pues adelante, querido Kargen, que tu boca salgan sorpresas. Que tu boca salgan desgracias, por favor. Pues déjenme decir, la cuarentona no se va. Arrancamos la quinta temporada el lunes. Arrancamos con invitado de lujo. Viene nada ¿Oye? Más y nada menos Espérate. Que nuestro querido Jorge Espérate. Cañas. Jorge Cañas como padrino de lujo. esperes, tenemos un programa súper especial, hora y media, con invitados especiales que vienen a felicitar a la cuarentona, entonces no se lo pueden perder. Y por única ocasión, vamos a mandar el ropero de las brujas un poquito más temprano. Efectivamente, amigo, pero algo que es que nos vamos con nueva imagen, querido. Eso no dijiste. Perdón, no te escuché. Que algo que lo dijiste es que nos vamos con nueva imagen, amigo. Nueva imagen, estrenamos mañana. Y ya invitados. Y nuevo horario. De estar con nos... Y nuevo horario. De 10 a 12. Ah, mira. Hasta yo me voy. No. Hasta yo me voy enterando, imagínense. Imagínense, Lorenzo. Nuevo horario, nueva cuarentona, señoras y señores. ¿Cuál? A partir de esta semana. Oye, tengo una llamada. Alguien muy importante quería venir a saludarte. Ah, perfecto, pues ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, contéstale. Es por las 5. Ok. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Lorenzo. Carmencita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Lorenzo, muy contenta de estar aquí contigo, con Cargen y con Jer. Ah, qué bien, Carmencita, pues mira, estamos de manteles largos, te quisimos hacer parte de este momento porque tú, Carmencita, eres una de las más sabias. Muchas gracias, Lorenzo. Dame un segundo, te paso mi patrón. Sí, muchas gracias. Licenciado, le hablo el idiota de siempre. Ay, Carmencita, no cambias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Lorenzo. Buenas tardes, noches, licenciado, ¿cómo está usted? Muy bien, mira, déjame contarte que solo quería entrar para decir felicidades por este año, querido Lorenzo. Bien, muy bien, licenciado, pues aquí andamos algunas palabras para arrancar nuestro primer aniversario de Cargen en Radio y de la cuarentona, ¿te las pone? Sí te podría dar muchas palabras, pero ¿sabes qué? Prefiero decirte que en este momento te voy a dar la ventaja de que escuches el bloque con mi querido Luis Gramont desde Canadá. Perfecto, mi querido. Pues vamos entonces al bloque con Luis Gramón desde Canadá. Muy bien, pues estamos en esto que se llama el programa especial del aniversario de Cargen Inc. Radio. Y en este momento entramos en la cocina fotográfica de mi querido Luis Gramón. Muy buenas noches, mi querido Luis. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, mi querido Lorenzo. Tenemos aquí un invitado especial, un invitado muy grande. El señor nos está hablando desde Canadá. Imagínate, desde Canadá tenemos un programa de cocina y fotografía allá en Canadá. ¿Cómo ves, mi querido Lorenzo? Ya sé, amigo, muy bien. Pues mira, primero, qué envidia. No sé si de la buena o de la mala, porque no sé si exista eso, pero Canadá, nievecita, maravilloso. Mi querido Luis, de verdad, qué rico que te la estés pasando por allá y estés haciendo cosas bien padres. Y tú ya sabes que acá la familia de Cargen en Radio te tiene muchísima estima con este programazo que tienes. Y pues ya, estamos listos para la dinámica, mi querido Cargen. Ok, entonces en este momento voy a hacer un ritual brujo y cedo la conducción de este programa especial a mi querido Luis Gramont. En 3, 2, 1... ¿Vas a entrar como tu programa normal? ¡Ahora! Pues bien, aquí estamos en la cocina fotográfica con Luis Gramont. Y pues bueno, tengo mucho que agradecimiento de estar aquí a Cargen Inc. y a Lorenzo por este aniversario ya de un año que se fundó Cargen Inc. y que me dieron la oportunidad, ¿no?, de estar en este programa. Y pues bueno, para comenzar, ¿no?, con el pie derecho, como diríamos muchos, ¿no?, que hacer las pequeñas preguntas acerca de la cocina, un poco personales, más que nada que les traen un poco de recuerdos, un poco de nostalgia a ustedes dos. No sé si están de acuerdo con esa dinámica. Total. Adelante. Okay. Pues quiero que me platiques, más que nada ahorita, de cuando eran niños, ¿qué platillo se acuerdan que su mamá, su tía, la abuela les hacía y que no, tal vez ya no han vuelto a comer? desde ese entonces, ¿no? ¿Cuál es el platillo, ¿no? que cocinaba su abuela, su mamá, que antes le gustaba mucho y ya no han vuelto a comer? ¿Empiezas tú, querido, o empiezo yo? Te traigo una toalla. Estúpida. Voy a empezar yo. Ok. Fíjate que hay algo que ya no he comido. Mi abuela hacía unos nopales con queso. Pero literalmente cocía los nopales, les metía en medio queso Oaxaca y se derretía entre los dos nopales. Era como un sándwich de queso con nopales. Es una chulada de platillo que no he comido en mucho tiempo. Será una quesadilla de nopales, sí. Pues bueno, yo espero que algún día cuando vaya allá, porque yo creo que esta parte, ¿no?, de la gastronomía es explorar emociones y también explorar recuerdos, y es el hecho también de que volver a comer algo que no hemos vuelto a explorar, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante ver que alguien te haga ese platillo y ver cómo reaccionarías ante esa, así que hacer ese recuerdo, ¿no? Exacto, estaría increíble. ¿Y tú, mi querido Lorenzo? Fíjate que a mí me pasa algo muy chistoso, porque he de decirte que mi abuela, que en paz descanse, ella cuando te invitaba a desayunar, te hacía una torta de huevo con cebolla, pero hasta el día de hoy, yo no he probado un sazón similar al de mi abuela. Y te juro que yo hago tortas así, bueno, realmente el huevo en torta con cebolla, mi mamá lo hace, lo he comido en otros lados, y hasta el día de hoy yo no he encontrado el sazón que tenía mi abuela. ¿A qué se debe? No sé si era el sartén viejo, cochambroso, la verdad no lo sé, pero sí le digo a mi mamá, y no sé si les pasa a ustedes, hasta el día de hoy no encuentro sabor igual a ese, a cuando se lo daba, a ese momento, ese huevo entrequemadito con la cebolla, no sé, yo sí creo que depende mucho de la esencia de las personas. Y eso es lo que te puedo decir, mi querido Luis. Hasta el día de hoy no he probado un platillo similar, o por lo menos la sazón de mi abuela. Y es que hace que es muy complicado, ¿no?, encontrar ese toque que tenían las abuelas, ¿no? Si igual era el aceite quemado que luego usaban, ¿no? Si lo guardaban, de que, ay, mijito, guárdalo para después, ¿no? Y ya lleva como un mes ese aceite ahí guardado, pero creo que el sabor realmente le daba a los platillos, ¿no? Exacto. Y para la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿qué platillo antes no les gustaba, así que odiaban con todo su corazón, que ahora dicen, ¿sabes qué? Es que ahora sí me gusta, no sé por qué, pero ahora me encanta este platillo? Ahora empieza tú, mi querido Lorenzo. Fíjate que a mí no me gustaban los chilaquiles. No me gustaban los chilaquiles, y te voy a decir por qué, porque al principio de niño me daban chilaquiles, pero siempre me los daban batidos. Entonces, a los que me escuchan, ustedes saben que a mí las cosas aguadas no me laten. Pero al paso del tiempo los fui como ya saboreando un poquito más, y de hecho, y ya, como que sí los tolero un poquito, pero con las tortillas ya como más crujientes, más eso. O sea, ya me gustan, pero ese batidito todavía no lo puedo ahí tolerar mucho, pero ya como chilaquiles. Si no pican es mejor, la verdad. Por eso estás a dieta, porque no te gustan las cosas aguadas. Ya sé. ¿Y tú, Cargen? Oye, ¿y tú, Cargen? Pues fíjate que cuando yo era niño, odiaba las calabazas, pero no tienes una idea del odio que le tenía a las calabazas. Y hoy en día, las puedo comer en crema, solas, a la mexicana, con queso, como sea, sin problemas. Ahí el muy bien, bueno. Y y ahorita, bueno, así que vamos a cambiar el tema ahora a la fotografía, que es una pregunta un poquito más íntima, ¿no? ¿Alguna vez han considerado, pensado, ese vago recuerdo o intención de hacer una sesión para ustedes mismos, o ya sea para mandársela a alguien, un poco sensualona, o sea, no totalmente así erótica, pero así que digan, no, quiero tomar unas fotos que se vean acá sensuales y chingonas, ¿no? Ok. ¿Tú, Cargen? Tú sí tienes ganas como de... Pues nunca... Enero, febrero, marzo, abril, no sé. Yo voy a entrar en un tema escabroso, güey, de sexo. En toda mi vida, solamente una vez he mandado el pack. fuertes declaraciones, pero de ahí en fuera, pero, ¿no? Pero no voy a mandar el fax, sino como una foto, o sea muy, o sea, me hizo sensación, es como un semidesnudo, pero con una luz acá más, no sé, colores, o con un poco más de, como más artística la fotografía, pero que sea de tu cuerpo. Sí, sí lo haría, sin duda alguna. Yo nada más que baje unos cuantos kilos más de mi dieta, y sí me voy a hacer una sesión, porque eso sí lo tengo que hacer. Debo tener fotos, por lo menos en calzones. Oye, es que todo el mundo, de verdad, hoy todo el mundo, vean en Instagram, está plagadísimo ya. Si no enseñas pompa, enseñas busto, de verdad que ya no tienes seguidores. Entonces, digo, todavía a mis antes de los 40 años, pues si tengo cuerpo power, pues ¿por qué no enseñarlo, no? Claro, claro, que aprovechar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí voy a hacer más adelantito una sesión. No tan picaresca, pero sí cuidadona. Okay. Oye, pues... Para mostrarlo, el gimnasio y la dieta. Como de favor. Lorenzo quiere enseñar las chichis. Oigan, estamos a 3 minutos de acabar esta pequeña intervención que te dio, a quien agradezco infinitamente. Entonces, pues, vamos a continuar ya para cerrar el día de hoy con Cocina Fotográfica. Adelante, mi querido. Bueno, ya Luis, para una última pregunta acá, rapidilla. ¿Saben cocinar? Y si saben cocinar, ¿qué es lo que más les gusta cocinar cuando cocinan? Más, hijo, porque tú, ahora sí que tú eres el que te tiene que cocinar solito. Fíjate que yo soy fan del food porn. Definitivamente soy muy fan del food porn. Imagínate de pronto una baguette atascada de queso con arrachera. Puta, sí, no. Yo creo que el food porn es lo mío. Ok, todo sabrosón. Sí, no. Yo no tengo ni siquiera mesura con la grasa. O sea, no tengo pelos. Y yo, fíjate, mi querido Luis, que tengo una mamá y un papá que también, bueno, en paz descanse, pero también me lo decía, que en la casa se tenía que aprender a hacer todo, porque él no quería personas inútiles. Entonces, yo sí aprendí a cocinar varias cosas. Aprendí a cocinar caldo de pollo, caldo de res, sopa de pescado, arroz, sopa de munición, dorar milanesas. Sí lo aprendí, porque en mi casa sí me lo enseñaron. Bueno, a mí también. Sí, pero hay mucha gente que no te sabe hacer un caldo de pollo, o les queda apestoso. Entonces, a mí literal me enseñó mi mamá y me dijo, ven, quiero que te sientes aquí, ve cómo lavo el pollo, ve cómo le pongo vinagre, ve cuánto tiempo se dora, ve la verdura se cose aparte, se la echas, lo limpias. Eso casi no te lo enseña, ni menos en este asunto que el hombre tiene que estar nada más sentadito esperando. Entonces, eso sí me lo enseñaron. O sea, sí sé cocinar como varias cosas. Lo único que de pronto el agua se me quema, pero fuera de eso, sí sé cocinar. Sí sé cocinar, señores. Ok. Pues, mi querido Luis, fue un placer para la lengua, porque cuando cocinas es un placer de la lengua. Saludos a ese caña, por cierto. Fue un placer para nosotros estar contigo. Estamos festejando un año y un año contigo. Tú eres de los fundadores. Me da muchísimo, muchísimo orgullo tenerte dentro de Cargan Egg Radio. Y así, en menos de un minuto, dinos qué viene para Cocina Fotográfica. Bueno, ya que esté más establecido, va a haber ya un poquito más, va a haber recetas, que ya he estado un poco trabajando en ellas. También va a haber un poco más de la fotografía, que me he dedicado más al Photoshop, un poquito más al Fine Art, a explicar ese tipo de tendencia que ahora está en el boom de la fotografía. Y pues obviamente voy a tratar de integrar un poquito más de chefs, personas que estén en el ámbito de la cocina, y pues igual que nos expliquen un poco más, ¿no?, en este mundo gigantesco, ¿no?, que es la gastronomía y la fotografía. Pues muchísimas gracias. Rápidamente tu horario, tú pasas los lunes de 6 a 7, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pero yo creo que lo vamos a cambiar, pero creo que te digo, Juan, porque yo voy a cambiar mi horario para que así esté menos estresado, pero yo creo que te debo saber para que tengamos así el espacio perfectamente bien establecido. Ok, pues no se pierdan Cocina Fotográfica con mi querido Luis Gramont, desde allá, desde tierras heladas, o sea, desde Canadá. Muchas gracias, mi querido Luis. No, gracias a ti, Carmen, que tengan una excelente noche y espero disfruten su semana. Ok, pues vámonos un corte y ahorita regresamos, que viene otro segmento con otro programa de Cargen Inc. Radio. Estás escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Estamos de vuelta con este programa especial del aniversario de Cargen Inc. Radio. Estoy muy contento de tenerlos a todos ustedes, tanto en el canal de YouTube como en la radio, krradiomx.com. Ese es el lugar al que tienen que ir para poder platicar con nosotros. Y quiero darle la bienvenida, nada más y nada menos, con un aplauso y un pavo, porque aquí en la cuarentona damos pavos, ¿por qué no? Ahí está el aplauso. Y ahí está el pavo. También para mi querido Andrés León. Andrés León, bienvenido a este programa especial. Cargen, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos con todo para festejar con ustedes. Mi querido Andrés, te voy a interrumpir. Cabe destacar que no, nadie te hizo una invitación. Esta es tu casa y tú lo sabes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que, bueno, en el programa ya tenemos como 4 mesecitos por ahí, si no me falla la memoria, siendo parte de la estación, y bueno, la verdad es que muy contentos, la verdad, y muy, muy, mucha energía, y creando, y siempre pues con mucha creatividad, y sintiéndonos muy contentos, ¿no?, con este proyecto que nos ha traído tantas cosas. Tantos invitados, tantas cosas. Pues muchas gracias a ti, mi querido Andrés. Y en este momento tenemos una... No, no es cierto. En este momento vamos a entrar a la dinámica del ropero de las brujas. Así es que cedo los micrófonos a mi querido Andrés León. Y en este momento, este bloque se llama el ropero de las brujas. Adelante, mi querido Andrés. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues en este bloque del ropero, pues... A mí me gustaría hacer una lectura, ¿no? Hacer una lectura para la estación. Y bueno, pero antes de empezar con la lectura para la estación, pues me gustaría, bueno, número uno, decirle a toda la gente que nos está escuchando que hoy es un día bien especial energéticamente, porque es un día que, pues es un día en el que se renueva la tierra, ¿no? Porque hoy es el equinoccio de otoño. Y para muchas culturas, pues no nada más es el equinoccio de otoño, sino pues también es un tiempo de siembra, es un tiempo de crecimiento y es un tiempo de, pues de sembrar y de tener, ¿no? Y bueno, pues en este momento también nos encontramos con la luna casi llena, no llena totalmente, pero casi llena, nos estamos a una semana de tener también la luna llena. Entonces pues es un tiempo de mucho crecimiento, es un tiempo en el que pues en que nos renovamos y crecemos, y bueno, ¿no? Pues en este aniversario de la estación, yo les quiero platicar que bueno, para la cultura celta, que es una de las culturas que esotéricamente, pues es de las que más he estudiado, y aparte, bueno, ha sido una de las culturas que ha estado como muy presente en la cultura de la magia y de la brujería, pues que es uno de los temas pues que más ha estado presente también en el ropero de las brujas, que es el que pues estos meses en la estación, ¿no? Y en la cultura celta se dice que hoy hay una, bueno, la festividad de hoy para los paganos, para los creyentes de la magia, de la brujería, se llama Ostara, ¿ah? Se llama Ostara y está dedicada a una diosa. Y pues esta diosa, el día de hoy se supone que, bueno, una pequeña niña, se dice que en un pueblo de Reino Unido, pájaro, y le pidió a la diosa que reviviera al pájaro, pero ella al no ser una diosa pues de la muerte, no es una diosa de la muerte, no es una diosa que en la cual aplique como la nigromancia, después puso el alma del, lo que hizo fue poner el alma del pájaro adentro de un conejo que estaba en ese momento recién nacido. Y entonces de ahí nace, porque mucha gente no lo sabe, Lorenzo y Cargen ahí que me están escuchando, mucha gente no lo sabe, pero de aquí viene la leyenda, de esta historia que estoy platicando, viene la leyenda del conejo que pone huevos. Ajá. Okay. Porque la diosa puso el alma de este pájaro adentro del conejo, y entonces este conejo se convirtió en el espíritu de la Pascua y en el espíritu de la primavera que viene a traer como este nuevo inicio y que viene a bendecir a todos. Y bueno, se decía que este conejo dejaba huevos en distintos lugares como una bendición para algunos hogares, no para todos, pero para algunos hogares, ¿no? Y por eso se usa actualmente, pues en Pascua, a veces esconder como huevitos de chocolate o así para los niños como una forma de bendición. Y de decirle a la gente que, bueno, pues estamos teniendo este nuevo comienzo y este nuevo inicio, pues en este equinoccio de... Pues sí, nosotros teníamos que nacer un día como hoy, un día muy especial y muy importante, y pues se nos está acabando el tiempo, mi querido Andrés. Entonces, se nos está acabando el tiempo, ¿por qué tan poquito? Pues solo son 10 minutos, compadre. Imagínate, vas a acabar a las 9. Bueno, pues yo les quería platicar esta historia porque es bien importante que en este equinoccio de otoño, en este Ostara, estamos renovándonos ahorita en la estación, y entonces para mí es una super bendición. Para nosotros es una bendición que tú estés aquí, mi querido Andrés. Definitivamente, amigo. Oye, querido Andrés, nos están enviando saludos maravillosamente. Mira, tenemos un saludito desde Aguascalientes. Areli Labastida, saludos a mi querida Areli Labastida desde Aguascalientes, nos están mandando por acá mensajitos, vamos a seguir ahí en ese tenor, querido Cargel. Así es, mi querido Lorenzo, y estamos esperando a que Andrés León haga el tiro, o la tirada, como regularmente se le dice. Ajá. Y nos va a hacer una lectura. Estoy leyendo en este momento el oráculo del Lenormand, y bueno, pues sí, dice que bueno, en este momento, sobre todo, pues ahorita es un muy buen tiempo en el que se van a mover las cosas, que si vienen nuevos comienzos, pues para este proyecto que es de ustedes, que es de todos, en este momento, bueno, pues va a estar la gente como muy emotiva, muy movida por sus emociones. Ajá, viene una mujer de poder a ayudarnos a que todo esto como que se mueva de lugar, ¿no? Una figura de autoridad en los próximos meses, tal vez, y claro que se va a mover también, obvio va a empezar a monetizarse un poquito más las cosas, sale la carta del mercado, sí, pues igual no va a ser como tan fácil como a lo mejor muchos quisieran o muchos quisiéramos, pero sí se va a dar pues como todo este movimiento, todo esto pues que tanto se ha estado buscando, y el éxito y el brillar, claro que también se van a dar, la luna que es la fama, también está saliendo por aquí, pero sobre todo, pues, gente de poder, que es lo que más marca ahorita en las cartas, pues nos va a ayudar como a movernos, ¿no? A estar como en otro. La fidelidad, las amistades van a ayudar a que todo esto se dé. Pero bueno, pues no importa, es algo como, pues que es parte como del proceso. ¡Wow! Pero pues es parte de todo esto, es parte de la renovación, ¿no? Creo yo. A ver, ¿alguna pregunta antes de que cierre? ¿Cuánto tiempo vamos a durar? Vamos a ver. Pues yo espero que... Eso estaría maravilloso, ¿no, mi querido Cargen? Exactamente. A mí me gustaría que la estación durara 100 años, pero sinceramente. Bueno, pues vamos a tener una ventaja, querido Andrés, que ya tenemos al heredero oficial por ahí cerca. Entonces, en el momento que mi querido vaya a sobar sus pies y yo me encuentre en una carrera de silla de ruedas, maravillosamente el heredero seguirá con esta... Se ha realizado con mucho corazón y con todo el amor del mundo. ¿A poco no, mi querido Cargen? Así es, así es, así es. Gracias. Cuando trascienda, ahí está mi heredero. Yo quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿La armonía en la estación va a continuar? Vamos a ver si la armonía en la estación va a continuar. Siempre hay de todo, ¿no? Subes y bajas, la verdad. Es como en todo. Yo creo, pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Estas dos preguntas, vamos a ver que si la estación es de 10 años, y por aquí también voy a sacar otras tres cartitas para ver si la armonía de la estación va a durar. ¿Ah? Sí, la estación va a durar seguramente más de 10 años. Estoy preguntando por y sale el sol. Sale el sol aquí, salen los peces, que es la abundancia, y aparte va a empezar a generar prosperidad. No nada más va a durar, también va a empezar a dejar. No más okay. Que sale el sol es otro programa, amigo. Por favor, no metamos programas que no, porque nos pueden cobrar derechos. Sale el sol por la mañana. Ah, ok. Eso quiso decir. Sí. Y también salen los caminos, que es que vienen otras, que vienen nuevas oportunidades que van a ayudar a que esto, pues, también genere abundancia y prosperidad, pues, para todos. Sale aquí en las cartas. Por la parte de que si se va a conservar la armonía, sí, de la gente, al menos de la gente que, sí, mucha gente se va a ir, chavo, o sea, sí te sale la carta de la tumba, o sea, mucha gente vas a dejarla atrás, pero quienes realmente son tus amigos, mira, te sale la carta del perro y el anillo de compromiso, quienes realmente están comprometidos contigo, ¿qué crees? Sí se van a quedar. Eso es todo. Buenísimo. Así es, para mi gusto, yo creo que más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Perfecto, amigo. Pues ya estamos, mi querido Cargen. ¿Cómo ves? Esos son los buenos deseos de mi querido Andrés León. Están para toda la gente que participamos con todo nuestro amor aquí en la estación también. Wow, está increíble esto que nos dices. Muchas gracias, mi querido Andrés León. Mi querido Cargen, bueno, pues me despido, pero no sin antes dejarle siempre bendiciones a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Pues muchísimas gracias, seguramente en YouTube está viendo ya el contador, entonces tenemos poco tiempo. Muchísimas gracias, mi querido Andrés, y ahora vamos a pasar al segmento de lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Tú sabes qué es lo mejor, Andrés? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor viene con Smart Mouth, nuevo programa en Cargan and Cray. Gracias, mi querido Andrés, abrazos, besos, y nos escuchamos en el ropero de las brujas. ¡Chao! Claro que sí. Muchas gracias, mi querido Andrés. Cuídate mucho, nos estamos viendo. Lorenzo, un abrazo. Gracias, igual. Oye, amigo, fíjate, Cargen, que antes de que iniciemos con nuestro querido Smart Matt, que él ya está aquí en posición, fíjate que están entrando algunos buenos mensajes. Dice Elizabeth, buenísimo programa, saludos, soy Liz, mucho éxito. También, ¿cómo están? Un año como si nada. Fares Casís, que luego le voy a mandar otro mensajito. Saludos desde Aguascalientes. Y que dice que hoy sale el sol y que venga la alegría para el programa, ¿verdad? Ay, no? Oye, hoy sale el sol y venga la alegría, no mami. Okay. Vamos con lo mejor, con Smart Mau. Buenas tardes, mi querido Smart. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Más bien, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente en una transmisión, no solamente para la estación de radio, sino también para YouTube, que es, yo creo que el próximo paso que vamos a dar. ¡Uy! Eso ya suena... Así es. Ay, pues sí, pues muchas gracias. Pues bien, como lo comentas, mi queridísimo Cargen, yo estoy ya nuevamente de vuelta en la estación. Estuve, pues prácticamente en la parte del backstage, haciendo otras cuestiones, otras cosas, pero pues sí, ya me uno nuevamente al reprogramas con lo mejor de con Smart Map. Ok, y cuéntanos, ¿qué trae este programa? Pues mira, ya el primer programa se va a estrenar este martes que viene, martes 23 de marzo, en punto de las 4 de la tarde. Si no pueden escucharlo ese día o tal vez no lo pudieron escuchar completo, no se preocupen, va a estar la repetición de ese programa el día sábado a la 1 de la tarde, todos los martes 4 y su repetición sábados a la 1 de la tarde. Y pues, ¿de qué se va a tratar? Pues fíjate que hay mucha música muy buena, artistas muy conocidos y otros a lo mejor no tantos, pero que son muy, muy, muy buenos. Entonces mi programa va a basarse en eso. Vamos a exponer lo mejor de la música mientras damos algunos tips, bueno, más bien algunas noticias acerca de ese artista. Compartimos algunas notas interesantes, como pues alguna pequeña notita muy rápida acerca de videojuegos, sobre algún espectáculo, algo muy sencillo, pero se va a enfocar principalmente en dar a conocer a un artista. Este martes vamos a conocer lo mejor de Don Omar. Así de sencillo. Ok, dale, bueno, dale. Reggaetón. Eso. Es lo que a la gente le gusta. Y posterior a este programa, dentro de 8 días, vamos a ir con lo mejor de Valentín Elizalde, porque así me lo pidieron. Ok. Ok. Entonces vete ya, órale. Vete ya. Vete ya. Vete ya. Digo. Ya que sí conocemos de música, o sea, no nomás hablamos a López. Bueno, ya dije. Sí, exacto. Ah, que mi Smart Mouse siempre con una sonrisa, siempre buena onda, siempre maravilloso, divino, él en puntas, ¿verdad? Oye, qué padre que ya estamos aquí en el asunto del YouTube. Fíjense que están llegando varios comentarios y estamos muy contentos, querido Smart, porque ya ahí estamos dando los pasitos poco a poco, pero... Bien fuertes, ¿cómo no? Bien firmes. Fíjate que eso es algo que me causa mucha emoción, porque muchos programas que están ahorita en vivo van a poder hacer su transmisión directamente en YouTube, y pues uh-huh. No solamente los van a poder escuchar, sino también van a poder interactuar con ellos viéndolo y mandándoles los mensajitos igual de manera en vivo, y que su mensaje salga directamente en YouTube para que toda la gente lo conozca. Perfecto. Oye, mi querido Smaur, ¿qué crees que están? Siguen llegando saludos. Aquí nuestra cartita mágica dice: saludos, Mau, eres el mejor hermano del mundo mundial, te amamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos por su cariño, por su apoyo y pues por acompañarme en este nuevo proyecto y en todos los demás que he iniciado, porque prácticamente yo ya conocía algunos de mis talentos, como era la locución, la oratoria, porque desde la primaria, secundaria, incluso en preparatoria, varios profesores de español vieron ese potencial en mí. Incluso en la preparatoria hacía una maestra que actuó en TV Azteca, no sé si hasta la fecha sigue actuando, pero me tocó como maestra, me invitó precisamente a hacer una obra de teatro, pero yo no había explotado como tal. O sea, yo creo que todos habían visto en mí esa parte, pero yo como tal nunca me había dado cuenta, nunca me quise ver esa parte. Pues alguien me dijo: ¿sabes qué, hermanito? Pues nos conocemos desde hace un tiempo, yo voy a lanzar una estación de radio, ¿qué onda, le entras? Y yo dije: órale, va. Y a partir de ahí cubrir mi profesión, más bien mi oficio como locutor. Me empecé a educar, empecé a ver mis cursos, y es un mundo maravilloso, muy bonito, y que yo espero que llegue a culminar en uno de los sueños que he tenido desde chiquito, que es ser actor de doblaje. De verdad que sí. Ok. Pues toda la estructura, querido Kargen, con profesionales del medio, ya nada más es cuestión de conectarte, porque aparte ahora ya viene más renovado, ¿no te pasa, Kargen? Smart viene, claro que sí, güey, o sea, tú sabes. Viene recagado, recargado. O sea, véanme mi camisa, está todo padrísima, ¿sabes? Todo colocado. Oye, me está llegando un cable. Nuestros queridos amigos del programa del sábado de Luis van a transmitir desde Plaza Antara, completamente en vivo, así es que no se lo pierdan más adelante. Se nos acabó el tiempo, mi querido Smart, se nos acabó el tiempo, porque de hecho también se nos está acabando el Zoom. Entonces te quiero agradecer, te quiero mandar un gran abrazo. Ya sabes que siempre te llevo aquí en el corazón, eres uno de mis hermanitos, igual que Lorencito. Entonces, pues, vámonos un corte, y ahorita regresamos, vamos a regresar con La Cascarita, justamente un programa del cual formaba parte mi querido Smart Mouth. ¿Qué te parece, mi querido Lorenzo? Vámonos, perfecto, amigo. Un saludo más, Seti Orgen. Yo amo a Mao, soy tu fans. Te aman, mi querido Mao. Vámonos pues, mi querido Cargen. Ok, pues estás en el programa especial de Cargen Egg Radio. Regresamos con La Cascarita, así es que no te lo pierdas. Nosotros vamos a reiniciar el Zoom para toda la gente que nos estaba viendo en WhatsApp, perdón, en YouTube. No nos tardamos nada, ahorita regresamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Papi, despierten! ¡Hoy es una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargen Inc. Radio. Todos los domingos, desde la mañana, por Cargen Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cor. Oye, Lorenzo, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Cargen. Tratar de conquistar a la cuarentona. Son Cargen y Lorenzo, son Cargen y Lorenzo. Uno es un genio y el otro no está acuerdo. De laboratorio son Coquita e invitados. Lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 12 de la noche. La cuarentona te expone a través de Cargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Ay, ay, ay, pero no para todos. Estamos completamente en vivo. Como diría Vero, ay, ay, ay, pero no para todos, ¿verdad? Ok, estamos completamente en vivo aquí a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Ya saben que como todo programa en vivo tiene sus dificultades, tiene sus, pues todo, toda esta magia, toda esta cosa, ¿verdad? Como uno con todo gusto. Vamos un poco retrasados, yo lo sé, tranquilos, no pasa nada. Ya se está abriendo el Zoom, les digo que se nos acabó el Zoom. Entonces, ahorita vamos a regresar ya con las personas, o el equipo más bien, de La Cascarita. Aún no llega mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, pero ya empiezan a llegar el equipo completo de La Cascarita. Ya empiezan a llegar. Entonces ahora nos vamos a meter en una cuestión de deportes, señores y señores de deportes. Me siento como muy halagado y me siento de pronto como mi querido Enrique Burak, ¿verdad? Cómo no, con todo gusto. Ya estamos otra vez. Estamos otra vez en el canal de Dial. Bienvenida, nada más y nada menos que a mí. Este pavo también es pavo. Buenas tardes a todo el auditorio que nos está siguiendo en este primer aniversario de Cargen Inc. Radio, que gracias a ustedes ha sido un éxito. Y nosotros somos los de La Cascarita. Exacto, ustedes son los... Llegamos en este nuevo proyecto del 2021. Nos hacen, pues, la invitación y aquí estamos. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos pues a este primer aniversario de Cargen, de estar aquí, muy felices de muchas felicidades y pues que sigan más años, ¿no? Muchas gracias. Sin duda alguna. Muchas gracias. Esto es el inicio, Cargen, gracias a ti por la oportunidad y pues por este gran espacio que se ha abierto. La familia Cargen en Radio en un año ha logrado grandes cosas, ya ha tenido proyectos, algunos han quedado en el camino, pero otros han seguido, logrado todo esto, hermano. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. En este momento, el señor Lorenzo Pérez Cuevas. Muy buenas tardes, Lorenzo. No, solo frunce el ceño. ¡Lorenzo! No, aparentemente no nos escucha Lorenzo Pérez Cuevas, pero en este momento no tiene activo su audio. En este momento voy a pedirle a los de La Cascarita que por favor tomen el control durante estos 5 minutos y nos hagan entrar justamente en la dinámica de La Cascarita. Adelante. Claro, bienvenidos a La Cascarita en esta edición especial Vamos a aprovechar el tiempo, Fer, porque ¿qué crees? Mi máquina ya ganó, mi máquina tiene 10 partidos consecutivos, Fercho, sin conocer la derrota, y eso habla del buen funcionamiento, ¿eh? Aguas con la máquina. Sí, pues parece que el Mazatlán ya está acostumbrado a regalarnos autogoles, entonces está muy bien servido para nosotros, nos funciona, nos sirve, vamos en paso perfecto de no haber sido por el Atlas, pero vamos en paso perfecto, ni de la máquina, ni iniciales, no está Rodrigo, pero lo diría en su honor, el falso líder, en honor a Rodrigo. Ridículos, eso es ridículo. O sea, yo estaba atacando a Cruz Azul y a la transmisión. Ya se unieron. Ese es mi querido Martín Sandoval. No, eso no puede ser. O sea, ya están criticando al Cruz Azul y acabo de entrar. Pueden hacer este programa, señores. Eso no es de Dios, ¿sabes? Exacto, en lugar de la cascarita se debería llamar la esquina águila, ¿no? Algo así. La esquina. Despreciar el gran funcionamiento de la imparable, poderosísima máquina de la Cruz Azul, güey. Carajo, por eso. Eso no llega ni a trenecito de Tepec, carnal. Ahora sí funciona mejor que el metro, ¿eh? Funciona mejor que el metro, de eso no hay duda. Querido Lorenzo, tú diles algo, sí. Diles quién es el mejor equipo del mundo. Carga, tú le vas a las Chivas. Sí, es cierto. Esas Chivas que pierden contra los que... contra la botana del torneo, ¿no? ¿Qué? ¿Son segunda división o tercera? Perdón. Creo que Andrés León tenía mucha razón. Algunos programas se salir de Carga en Enc Radio. Quiero darle las gracias a Cascarita por todo este tiempo que estuvieron con nosotros. Un paso muy breve, nada más 2021. Y pues bueno, es la primera renuncia. Digo, el primer completamente en vivo, ¿verdad, mi querido Lorenzo? Completamente en vivo. Mi querido Charlie, Fernando, Martín, un saludo enorme. Oye, tienen saludos, tienen saludos, fíjense que saludos a Chaplin, y dicen por aquí Isaac Vela que el azul está siendo la ilusionada madre, y Rodrigo Ortiz Rojas dice saludos a los de la cascarita y felicidades a Cargen por su primer aniversario, y a Luis Pedraza, Cargen, el mejor equipo es el América, ¿a poco no, Mau? Ja, así dice. Lo dice la gente que sabe. Honestamente, yo creo que... En eso, todos los que dicen eso tienen Santa Marta Catitla aquí tatuado en el lado izquierdo, güey. Todos, sin razón alguna, ¿eh? Vaya, es que... vaya, si no conoce, no vaya. Yo no, sí, la verdad... Sí. Arriba los 49ers, punto. Dime, adelante, Lorenzo. Es que yo no puedo hablar nada de fútbol, chavos, porque la verdad es que yo... soy jugar fútbol, soy un armadillo, me caigo y me giro solo, entonces no le entiendo. Pero bueno, respeto mientras mucho. Mientras no le vayas a las Chivas y a la América, todo está bien, hermano. No, no a ninguno. Solo a América. Ok. Fíjate que las Chivas, y me sorprende porque en esta jornada no perdieron, güey. Y es su partido, el primer partido que no pierden porque no jugaron. Imagínate si jugaban, Percho, volvían a regalar puntos. A meterle autogoles. Sí, no, parece que los tienen de oferta adicional. Cara, hay un equipo que no los necesita. Ok, oigan, pues... Martín, es como la fiebre jalisciense, ¿no? Más o menos. Son rechillones, chavos. No saben reconocer la grandeza. Digo, ok, sí, no hemos ganado nada, pero ahí estamos. Ok. Diles. Voy a tener que cortar, y ya ni siquiera es porque yo lo quiera, sino que el tiempo así lo pide. Muchas gracias, mis queridos cascaritos. Ustedes están los martes de 9 a 11 de la noche. Martes y jueves, correcto. Martes y jueves de 9 a 11 de la noche, mi querida Paola, justamente cuando estoy despidiendo ya el segmento de la cascarita. Muchísimas gracias, ya los conocieron en YouTube. Así es que nos vemos el siguiente martes. Un abrazo muy grande. Gracias, Paola. Hasta luego. Mucho gusto a todos. Bye, se cuidan. Es la voz sexy de la cascarita, gracias, porque los otros tres no haces uno. Ahora vamos a pasar al segmento de Swing Girls. ¿Ustedes saben Swing lo que Girls, es amigo? Swing Girls. Ñoño, sabemos. Ay, pues guácala, qué rico. Ahorita viene mi querida Gaby Valderas, que justamente está en este programa que se llama Swing Girl. Ya está aquí mi querida Gaby, muy buenas tardes, noches. Hola, queridos hermosos, muchas, muchas felicidades aquí desde la producción de las Swing Girls. De verdad, un placer, un honor formar parte de esta hermosa estación. Gracias por hacernos parte de su familia. Hoy Pecado me pidió que les hiciera algunas preguntas a ustedes. Ay, y caray. Bueno, también ella les quiere desear un gran aniversario, que de verdad sean muchos, muchos, muchos años más, que Carguen nos dé para rato, ¿no? Que las Swing Girls nos sentimos de verdad muy, muy agradecidas de estar en su espacio. Bueno, pues, mi querido Lorenzo, sin más ni más, vamos a darle los micrófonos a Gaby, ¿qué te parece? Claro que sí, amigo, pues Gaby, son todos tuyos, haznos lo que se te antoje en 10 minutos, ay. Nocho. Ay, querido, solo porque Pecado no pudo venir, sino ella les hacía todo, pero bueno, me pidió que por aniversario, a Pecado lo que le gusta son los placeres, los grandes placeres, más allá del sexo, quiere saber cuál es su placer, primero el culinario. Vas, amigo, te toca. El placer culinario, púchala, yo creo que el chocolate. Yo derretidito también. Oh my gosh. ¿Vas, Lorenzo? Ande, pues. Yo, las naranjas con chile, la verdad me encantan. Ese es un placer casi sexual. Sí, son de esas cosas. Yo también, así como jugosita, con el chilito, así de, que la saboreas y sientes así como todo el jugo de la naranja recorre y llega así a los placeres, a los lugares más placenteros del cuerpo. Y cuando lo haces así, sí. Gaby, así de... Ok, esa imagen en mi cabeza no tiene por qué existir. Y no existirá. Estamos hablando de naranjas, estamos hablando de algo que comemos, del placer que tenemos a la hora de comer. ¿En qué está usted pensando, señor Cargen? Ay, es que ya no sé qué pensar, las Swing Girls. Bueno, es que también las Swing Girls dan de qué pensar, pero es que a nosotros nos gusta el buen comer y el buen placer. Entonces, claro. Precisamente por eso, pues Pecado me pidió que también siguiéramos con... ¿Qué es lo que más les gusta presumir por esto de la envidia? Ok. ¿Qué calzo del 10? ¡Ah, caray! ¿Qué calzas del 10, mi querido Lorenzo? Sí. ¡Ay! No, este fui yo, Martín. No se confundan. Diez. ¿Qué calzo del 10? No. El 10 soy yo, amigo. ¡Ay! ¡Híjole! Hasta la producción se sonrojó, oiga. Ya sé, pues sí, pues lo que es lo que hay, es lo que es. Es lo que es. Ahí humildemente. ¿Y tú, amigo? Pues yo sí puedo presumir que ante todo existe la humildad. Y la humildad se dice en... ¡Ay, ya acabé! ¿Y tú no has acabado? Eso no es humildad, querido. Eso es una falta de respeto. Me están viendo el siguiente tema, chicos. ¿Qué Pecado quiere preguntarle sobre? Pues, sí, el placer sexual, la lujuria. ¿Qué es lo que más les gusta? A mí la lujuria. ¿Qué parte de la lujuria? ¿Qué te prende? La ropa interior. ¿De qué tipo? ¿Látex? ¿Encaje? No, regularmente es un encaje barroco, así bordado con hilos de seda. Hay de gustos a gustos, mi querido. Es señora que de Polanco. No, que se vean bonitos, así de encajito, pero que no se vean de encaje de cortina, sino encaje aquí suculento, sexy. Eso es lo que me puede llamar la atención. De ese que sientes y se siente rico, no se siente raspo, o sea, no es como raspo, o sea, no es... Que va con la piel, ¿no? Exacto, que va con la piel, que está adherido sublimemente. Tu amigo, aparte del calzón de ese de 100% algodón. Yo creo que a mí, en cuestión de la lujuria, sería como llegar al mismo tiempo a un fin. Yo creo que ese sería. ¡Ay! ¡Qué lindo, oiga! Es cierto, ¿no? ¡Qué falso te escuchas! Si te gusta 70-30, 70 algodón, 30 poliéster, no mientas. Shh, ¡cállate, Lorenzo! Digo, a cada quien. Ah, bueno, está bien. Ay, no, qué cosas. Fíjate, tanto ahorita está picosón el asunto que me están mandando saludos, ¿eh? A ver, venga. Dice Smart Mao Martín, esa no es tu familia. Efectivamente, ya se nos huyó. Fares Casís, te la mato, chavo. No sé qué quiso decir. Supongo Seti que lo Orgen, ¿quién fuera Zapato para que le entre todo ese pie? Efectivamente. Ok, ok. Yo puedo verla. Oiga, claro, ¿quién no quisiera tener ese número, oiga? Exacto. Ahorita iba a enseñar un zapato, pero mejor no. Mejor no, así la dejamos. ¿Cómo no, mi querido Cargen? ¿Cómo ves? Bueno, pues seguimos con las preguntas. Tú dinos, Gaby, ¿qué onda? Pues seguimos, ya pasamos, ahora pasemos a... ¿Dónde les gusta descansar? ¿Dónde gozan así estar echados en la pereza total? En mi sillón, definitivamente. En mi camita. Así que es como... sí. Cada quien tiene sus lugares, ¿no? Es que fíjate que yo podría decir que en mi camita, pero la verdad es que en mi camita regularmente cuando llego cansado no me aviento a la camita. Siempre es ese sillón que tengo acá adentro, entonces ese es el bueno. Como que te apapacha, como que te abraza, sí. Y dice, ven, aquí vas a descansar, de verdad aquí vas a encontrar lo que necesitas. Ya sé, y luego con el asunto de la vejez, pues en lo que te sientas estás así. La verdad. No se pierde. Cuando las hachas caminan. Sí, no, ya estás, ya le da, ya uno le da. Amigo. Literal. Acuérdate que nosotros tenemos nachas de víbora. Cuando no hay nachas. ¿Tú sabes por qué son nachas de víbora? ¿Sabes por qué son nachas de víbora, Gaby? No. ¿Cuándo le has visto las nalgas a una víbora? Ah, claro. Exacto. Oigan, pues. Quiero agradecer mucho a mi querida Gaby Valderas por esta gran intervención de las Swing Girls. Cuéntanos, ¿cuándo pasan las Swing Girls? ¿Cuándo podemos escucharlas? Nos pueden escuchar todos los martes a las 11 de la noche. Estamos en Cargan and Radio. Y pueden escuchar también el podcast en Bunker. Si nos buscan por allá, tenemos varios lugares. Nos encuentran en Facebook como las Swing Girls. O directamente en Cargan en Radio. No olviden comprarnos un delicioso café ahí directamente en la página, que ya nos pueden dar nuestro cafecito a las Swing Girls, a la cuarentona y a todas. De verdad, muchas felicidades, muchas gracias por hacerme parte de esta familia. Súper. Oye, amigo, fíjate que antes de que se vaya nuestra querida Valderas, me mandaron un mensaje aquí que dice Liz Pedraza, ¡ay, caramba! Si tiene buen calzado, usted muy bien. Muchas gracias, yo le agradezco. Saludos a Krusty el payaso. Está, imagínense, algo así. Busquemos patrocinadores de zapatos. Me cae que sí. Va a ser puro extranjero porque acá me cuesta mucho trabajo conseguir zapatos de pronto, pero bueno. Que nos lleguen de otro de donde es de Italia, y unos hechos a mano artesanales, bien bonitos. Con tu nombre grabado abajo. Eso está mejor. Uy, pues así está, mi querida Gaby. Muchas gracias, hermosa. No, de verdad, muchas gracias a ustedes y por este aniversario, y que sean muchos, muchos, muchos años más, y que le demos para rato a la gente que escuche. Eso es todo. Ya un besote a todos, de verdad, un abrazo con mucho amor para todos. A ustedes los adoro, a nuestros queridos cómplices y al público, de verdad, muchas gracias por darnos su confianza y por escucharnos. Muchas gracias a ti, mi querida Gaby, y tengo miedo de decir lo siguiente, pero fue un placer escucharte. Yo sé. Grazie. Felicidades. Gracias, mi querida Gaby Valderas de las Swing Girls. Y pues las sorpresas no acaban, mi querido Lorenzo. Vamos a pasar rapidísimo, está haciéndose rapidísimo esto, boludo. Ahora, ya para la gente de YouTube, mi querida Gaby, pero estamos diciendo adiós. Y entramos con el bloque de Rincón de lo Desconocido. Rincón de lo Desconocido. Aquí tenemos a mi querida chica gótica, guapísima, labios rojos, y a Endo. Sí, digo, el día que diga, ay, el guapísimo Endo, ese día seguramente se lo pasa. Ay, no, no, se lo puedes decir. Se lo puedes decir sin ningún compromiso. Sí, pues, ay, ¿qué tal que se comprometen estos dos? Híjole, no. Es alguien por diga, ¿no? Ya, estoy. Y estamos súper contentos de estar en este día en el aniversario número uno de Cargan en Radio. Caray, felicidades. Este proyecto, bueno, del poco tiempo que yo estuve aquí con Erla Entertainment, siempre me han... Hey. Siempre lo hemos acogido. No sé si tenemos al traductor, Lorenzo. Sigo con los brazos. Sí, claro. Va a la traducción. Quiero agradecerles. Ah, ok. está padrísimo. Está padrísimo, güey, no mames. Jaja, güey. O sea, me han tratado, me han cogido. Digo, acogido, güey. Delicioso. Ah, ya, parece que ya regresó. Entonces ya, no sigo con la traducción. Ok. Ja. Bueno, okay. Pues en este momento, mi querido Lorenzo, le paso los micrófonos a mi querida chica gótica, porque en este momento estamos en el rincón de lo desconocido. Adelante, chica gótica. Así es, público. Pues bueno, ahorita acabamos de entrar al rincón de lo desconocido. En este lugar tenebroso, pues estamos aquí hoy de invitados especiales con nuestro queridísimo Cargen y Lorenzo. Pues los vamos a invitar a que conozcan un poquito qué es lo que hacemos por acá y para que se llenen de un poquito de terror. Pero bueno, para que no les dé tanto miedo, vamos a empezar con un juego. Este es un juego que inauguramos hace poco y pues bueno, lo vamos a probar con ustedes, a ver qué tal les parece. Este es un segmento llamado El Baúl de lo Desconocido. Lo que consiste en este programa, bueno, de este pequeño segmento, es básicamente le vamos a hacer unas cuestiones así con respecto a, pues, a la esencia de este programa, que es el terror, las cosas paranormales, los sustos. Pues vamos a darle, ¿no? Tenemos nuestro baúlcito. ¿Quién va a ser el primero en contestar? A ver, Lorenzo volado. No, Lorenzo. ¿Quién es el bueno? Sí, yo. ¿Quién es el pasivo y quién es el agresor? Ah, estos cargen. Ay, a ver, esta primera pregunta es bastante sencilla. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Ay, te vas a reír. Me gusta mucho la de Chucky 3. ¿La de Chucky 3? Ok. ¿Por qué es tan específico? A ver. Te voy a decir por qué. Porque creo que esa fue la película que más le invirtieron y creo que esa fue la película que más trama tuvo. La 1 y la 2 me parecieron muy buenas, pero la 3, cuando este muñeco revive y ya el chico es grande y entonces quiere con Tyler, que era el niño de la película. De verdad que sí, yo sufría cuando veía esa película, sentía que se me metía el muñeco, entonces, pero no, nunca se me metía el muñeco. Terror de todo pequeño. Ah, bueno, a Lalo Pérez Cuevas le encantan los muñecos, por lo que estoy viendo. ¡No! Solo ese. Bueno, a Lalo le gusta, a Lorenzo, quién sabe. Mi película de terror favorita siempre será Saw. ¿Y tú, Cargan? Mi película favorita. Película que, ¿sabes qué? Esa es una película muy buena. So, de Juego terror. Del Miedo. Que no es de terror, no. Es más terror psicológico. Se me hace una película muy inteligente. Exacto. Porque a mí el terror me da risa. O sea, yo no puedo ver Chucky sin reírme. O sea, tú no te diviertes hasta que veas sangre. Pues más que ver sangre, se me hace muy inteligente eso de los juegos y todo este rollo. Entonces, pues bueno, creo que el me parece interesante. El asesino, ¿no? Sí, claro. Me estoy de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál sería tu arma preferida si fueras el asesino en una película de terror? Fíjate que a mí de pronto me ha pasado mucho en la mente, o sea, ahora que he visto como algunas películas, todo, no soy muy fan del terror, pero fíjate que he visto que utilizan como las armas coloquiales, la pistola, el cuchillo y demás, pero por ejemplo yo digo, un día, a ver, si quieres hacerle daño a alguien, dale de tomar muchos licuados de proteína hacia el hilo. Dale, dale, dale, dale. A ver qué le pasa. Es que eso nadie lo ha experimentado. O que lo dejes en el grifo del agua así, con agua, gotitas de agua hirviendo. A ver qué va a pasar después de 6 horas. ¡Ay! ¡Qué locura de aquí, ¿no? Okay. ¿A verdad? Entonces okay. Está más loco bueno, que. Era un castigo medieval, ¿eh? Ese que tú mencionas. Ajá, sí. Medieval. Imagínate verlo. Okay, ay, okay. Ay, ay. Yo prefiero no. Yo prefiero la sierra eléctrica. Ya, mira, ese cuchillo más fácil. Ese cuchillo, hacha, lo que sea, te vas a manchar de sangre, güey. Entonces, pues ya te vas a manchar, mánchate con estilo. ¿No? Y aparte se atora, ¿no? O sea, si acá la apuntas entre costilla y costilla, como que se atora a veces, ¿no? Un hacha igual, una motosierra fácilmente rompa, viejo. Va, va, me parece, me parece pregunta, muy bien. La última pregunta, es la última. Vamos con otro segmento. Esto es más como de concepto, ya como que entrando más en un estado mental más profundo. Si existiera okay. Un libro acerca de tu vida, ¿leerías hasta el final para saber cómo mueres? No. No. Yo no. No, yo no leería porque creo que evidentemente prefiero recordar todo lo que ha pasado y el final... Pues como tú lo indicas, ya es el cierre de... Y no me gustaría llegar al cierre, me gustaría mejor seguir recordando qué es lo mejor que me ha pasado. Ok, ok. No te laten los spoilers, entonces. Ya somos dos. Sí, no me laten. ¿Tú, Cargen, qué opinas? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ya para decir... Es más, yo siempre le he dicho a mi hijo que cuando yo me muera, o aviente mis cenizas al mar o me diseque. Entonces imagínate con una copa de coñac y con un burro en la otra mano en una mecedora, así disecado. En su cuarto. Sí, exactamente. No, amigo, no. Es que te portas mal porque te estoy guachando. Yo ya te dije, amigo, cuando tú faltes, tus cenizas las vamos a, o una de dos, o poner en una pasta de dientes y se la vamos a poner a tu peor enemigo. O vamos a hacer frijoles, charros. Y ahí, mira, con harta sal. Ay, no sé para tus enemigos también. Me recordaron una que otra película de estas tipo American Pie, ¿verdad? donde pasan este tipo de cosas de las cenizas del abuelo, hombre. Ya sé. Ok. Oigan, pues, se nos está acabando el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias, mi querida chica gótica, mi querido Endo. Cuéntenos próximamente... Vamos a hacer nuevamente el ropero de las brujas, digo, el rincón de lo desconocido, ¿verdad? Ay, ay, ay. Marketing. El heredero. No quiero que me metan en problemas, por favor. No, pues bueno, ahorita nos tomamos un breve descanso. Estamos por acá pues con bastante trabajo. Y pues decidimos ahorita hacerle una pausa, pero vamos a regresar en un tiempo no muy corto, no muy largo. Vamos a estar de vuelta con los proyectos de nuevo. Ahí con, así es, sí, prometemos con lo desconocido. Le prometemos a la gente que vamos a traer material muy, muy padre para cuando regresemos con todo aquí en el Rincón de lo Desconocido. Ok. Los que nos vayan a extrañar. Eso es todo. Entonces, próximamente el Rincón de lo Desconocido. Ahorita están terminando temporada, pero la primicia para este programa es que van a volver muy pronto y con todo. Así esto es. Sí, y nadie lo sabía. No es, son los primeros ustedes en el no es un adiós, es un... Hasta pronto. Ahorita regreso. Es comerciales. Okay. Muchas gracias, güey. Muchas gracias, casi. A mí... encanta. Te vamos a esperar así con todo el ímpetu, güey. Aquí, así, Cargen y yo, así de no mata yo, güey. Aquí eres bienvenido, gracias. Pues, muchachos, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Escuchen el Rincón del Desconocido, es un programa bastante bueno, así que no se lo pueden perder. Y gracias a los dos. Y entramos en un nuevo segmento, es que estamos uno tras otro. Hasta luego. Y felicidades, tenemos... por cierto, bandita. Hasta luego. Gracias. Y en este momento, alguien se va a robar la señal de Cargen Radio. Alguien se la está robando. Y es nada más y nada menos que mi querido Lex, DJ Lex Rock, que se roba la señal de Cargen Radio. Buenas noches, mi querido Lex. ¿Qué onda? Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, estilo grupero. Muy, pero muy buenas noches. Invitando. Súbele, compadre, no, hombre. Felicidades, hermanazo del alma. Felicidades, Lalo. Felicidades a todo mundo. A toda la gente. Mira nada más a la voz institucional de Cargen en Radio. Bien, entonces, Cargencito. El heredero, güey. El heredero, sí, claro, claro que sí. De verdad, muchísimas felicidades. Se dice fácil, siempre lo decimos, se dice fácil el estar ahí día con día durante 365 días, pero pues no lo es y lo sabemos perfectamente bien, y que este sueño se haya vuelto realidad, Cargen en Radio, y que continúe adelante con esto que fue, pues como todo mundo, ¿no? Un sueño, y se está convirtiendo en realidad pasito a pasito. Felicidades, chavos, a todo el equipo, toda la familia de Cargen en Radio, un honor, tanto para los DJ Jockeys de Magic Night Mix, como para su servilleta de Fire Radio, Alex Patiño, un honor el que seamos parte de ustedes, de este sueño. Muchísimas felicidades, Cargen y Lalo, ya saben que ahí les tenemos guardado el pastel. El Torre 10. ¿Qué crees, mi querido Lex? Esto no había pasado a nivel nacional, pero en este momento, antes de que sigas con todo lo que nos vas a decir hoy, que te hace la competencia, lunes, miércoles y viernes a las 12 de la noche al presentar Magic Night Mix. Y en este momento lo va a externar, por favor. A continuación vamos con Marco Sosa. Marco Sosa Live en el dominio de No Mesas. Marco Sosa de Magic Night Mix. Ándale, ya ves. Viste, ya te están echando ahí. El ex pirata, güey. Como no te tenemos ahí. Ahora sí, los micrófonos son tuyos, querido. No, hombre, gracias, porque pues así como lo dijiste ahorita, los micrófonos son tuyos, han sido de nosotros a lo largo ya de todo este tiempo, ustedes nos han brindado esa oportunidad, y pues éxito y bendiciones, y yo estoy seguro que talento lo hay, las armas existen, así es que pues esto va para arriba, van con mucho éxito, y agradecer sobre todo a todos ustedes que, ay, la paciencia que le tienen a uno, porque luego uno se atrasa eso, y el otro anda uno como esperancita, ¿verdad? Pero anda uno corriendo, pero afortunadamente todo ha salido muy bien, y pues se les augura mucho, mucho éxito. Mi querido Lex, te sacamos del estudio de grabaciones, pero pues bueno, ya que te sacamos, en estos 6 minutos que nos quedan, pues ahora vamos a entrar a Radio Pirata. Quiero que hagamos Radio Pirata en este momento. Pirate Radio. Es que Pirate Radio es hecho de una forma, digamos que total al radio clásico, en donde platicamos un poquito. Bueno, es música más o menos como por ejemplo, cuando digo... Es un momento, sus 5 minutos sneakers, que dura 2 horas, ¿verdad? Pero sus 5 minutos sneakers, tómense un relax, manden a todo mundo a volar o háganle pausa. Ahorita no estoy para nadie, estamos robándonos la frecuencia, pirateanos la frecuencia de Cargen en Radio para presentar Radio Pirata México, Pirate Radio, en donde pasaremos muy buena música, esa música que a todos nos gusta y que nos transporta sobre todo al pasado, que nos transporta sobre todo al momento relax, a recordar, sobre todo, uno de los fines de Pyro es recordar y hasta atacarse de la risa cuando recuerdas, pues, quién no ha tenido una flaca, ¿no? Por ejemplo, a un flaco, como Lalito, por ahí, en su vida. Así es que, pues, ya luego se nota que ya se están riendo, ya están acordando de esa flaca, ¿no? El Cargen, de muchas flacas, digamos. ¿No? Y la que otra gordita. Todos tenemos una flaca y escuchamos algo, por ejemplo, de los señores con esto de la flaca con jarabe de palo. Así es que disfruten Empire Radio. Y así nos vamos, ¿no? Nos vamos con vivencias, con algo que me ha contado Cargen, lo que me has contado tú, y platicamos acerca de esto y ponemos, eso sí, solo buena música, lo que hemos denominado como solo buena música, y pues les ha gustado acá a mi compadre Karin con, pues es el CEO, es el dire, si él dice que no, va uno para afuera, pero le ha gustado y lo intentamos día con día que grabamos Radio Pirata México. Y lo mismo sucede con My Night Mix, Karin, lo mismo sucede con My Night Mix, un programa de música mezclada que lo hacen nuestros DJs, que les mandan saludos y felicitaciones a todos ustedes, pero sobre todo les mandan agradecimientos. Marco Sosa, Galaxy, Gildardo González, el Pandita, que ya regresó a las tornamesas, ya le dejaron abrir el changarro, y son poquitos los que están regresando, Isaac Landín y todo, pero sí les mandan, sobre todo, aparte de los abrazos, y yo les dije a ellos, pues no manden nada más de eso, manden una botellita también, que se vean. Sí, ¿verdad? Algo ahí de los antros, de los bares, pero sí les mandan, sobre todo, agradecimiento, porque fue la primera vez que se empezó a fusionar lo que es My Night Mix con transmitirlo pues en radio y que todos los DJs empezaran a participar. Han participado en My Night Mix, yo creo que ya van 29 casi, o creo que ya rebasamos los DJs a lo del planeta, y un DJ que está sobresaliendo poquito a poquito y que está creciendo, pues es el DJ Cargue, ¿no? Que ahí está haciendo sus pininas y que le ha metido a sus sesiones y todo, el DJ Cargue, y de verdad, todos los DJs les mandan felicidades, pero sobre todo agradecimientos porque ellos hacen este programa con mucho cariño para Cargue en Radio, ¿no? Sus mezclas y todo, de eso viven, imagínate, es compartir algo de lo que ellos viven para que se transmita en Cargue en Radio, así es que pues muchísimas gracias de parte de todos los DJs también, ¿cómo ven? Nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque cada noche podemos disfrutar un set de música electrónica y no solo se pasa aquí, sino también quiero mandar un saludo a las personas de Stereo Voces MX y de Expressive Radio, que allá también se transmite tanto Pirate Radio como Magic Nights Mix. Sí, tenemos la transmisión en varias estaciones hermanas, que son también como ustedes miembros de la Asociación Internacional de Estaciones Online más grande del planeta, y poquito a poquito, como lo dice el refrán, la unión hace la fuerza, y lo hemos visto con esto, cuando de repente se unen los programas, cuando hacíamos la cantina, que nos uníamos todos, no hombre, qué cantinazos hacíamos, quién sabe los demás, pero yo sí acababa como el cabello de Daniela Romo. Entonces, muchísimas gracias por eso, porque la cantina se ponía muy buena y participábamos los programas de Cargen, y eso era algo delicioso, delicioso. Sí, como diría Bren, ya. Híjole, qué sabroso. Ya se retomarán. Exactamente. Sí. Pues, mi querido Lex, un placer y un gusto haberte saludado este día. La verdad es que Pirate Radio es parte importante de Cargen Radio, y te mandamos un abrazo, todo nuestro agradecimiento. ¿Y qué viene? Rapidísimo, en un segundo, un minuto, menos de un minuto, ¿qué viene de Pirate Radio? De Pirate Radio vienen unos especiales buenísimos de varias cosas, porque teníamos nada más un círculo de música, digamos, para una cierta cuestión, pero gracias a que se ha ampliado todo, gracias a que hay más audiencia, pues ahora también metimos un especial más latino, y pues ahora ya estamos en Costa Rica, y entramos a Canadá, entramos a Estados Unidos, a Salt Lake City, entonces en Utah, entonces tú sabes perfectamente bien que los de allá, cómo les encanta lo guapachoso. Entonces, no son tan serios, ellos son muy bailadores. Entonces, ¿que por qué nada más nos pasamos en tal y tal música? Vamos a meterle más especiales, más padres. Y en la cuestión de My Night Mix, vienen 40 disc jockeys más, precisamente de varios lugares del planeta. Mexicanos vienen, yo creo que la mitad, pero vienen sets en vivo, grabados dentro de los lugares. Viene un set muy, muy padre, de parte de un DJ de Medusas, un antro que para mí fue el mejor antro de música electrónica en su época, Ricardo Silva, platicamos con él, Ricardo Silva es productor, músico y productor, su música se vende en las plataformas, él se dedica completamente a eso, y ya logramos la entrevista y lo estamos convenciendo de que nos mande un set clásico al estilo Medusas. Imagínate, la gente va a recordar cuando iba al antro, el Burro Van Ranking, que nos escucha de vez en cuando, se va a acordar de que nada más llegaba a Medusa a dormir. Él sí no va a recordar las canciones, porque el burro llegaba a dormirse a Medusas y se despertaba cuando ya estaban otra vez las de Aerosmith, las baladas. Pero bueno, sería el único radioescucha que no se acuerde de Medusas, porque nunca escucha la música, porque se ponía hasta atrás y ahí se queda dormido. Pero hay muchas participaciones, los DJs de La Boom, los DJs de muchos antros están entrando con nosotros, y eso es algo muy padre, que cada día se unan más, así es que pues, los invitamos a que si nos sigan escuchando, si es que pueden, de verdad se les va a agradecer mucho porque les va a gustar. Mi querido Lex, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo y tengo que mandar a un corte comercial, otro corte comercial, tanto en YouTube como en la radio. Así es que no se despeguen, mi querido Lorenzo. Regresamos con el idiota de la tarde. Ok, pues vamos con el idiota de la tarde. ¿Tenemos tiempo para tres saludos o ya nada de nada? Dale. Perfecto, tenemos saluditos, dice Liz Pedraza. Ay caramba, si tiene buen calzado usted muy bien, gracias Liz, otra vez. Martina Sandoval, espérame con qué con tenis y una chela. Está bien. Y otra vez Liz Pedraza, amigo, lo que se ve no se juzga. Vámonos a un corte y regresamos, mi querido Cargen. Vámonos ya. Gracias, venga, mi querido Lorenzo. Gracias, mi querido Lex. Y ahorita regresamos, no nos tardamos nadita. Estás en este programa especial de Cargen en Radio por el aniversario a través de, evidentemente, la señal de Cargen en Radio. Ah, ¿verdad? También lo tengo aquí. En vivo. Tiene tu cartera llena. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas, viernes 9 de la noche por Cargen Inc. Radio. El idiota de la tarde, de jueves a viernes. Idiota de 6 a 7 de la tarde, en compañía de Erlan Seri. El idiota de la tarde. Por Cargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este especial de aniversario de Cargen Inc. Radio. Estoy escuchando ruido y no, todavía no llega el idiota de la tarde y todavía no llega Lorenzo, que es lo mismo. No, no es cierto. Bueno, según Carmencita es lo mismo. Entonces, pues bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo para todo el planeta, como diría mi buen Lex. Y en este momento está entrando el idiota de la tarde. El idiota de la tarde, mi querido Erlan. Muy buenas tardes desde Bolivia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cargen? Un millón de felicidades, pues. Oye, mira cómo pasa el tiempo, ¿no? Exacto. Pensar que cuando lanzaste por el Facebook, estamos organizando. Tengo un proyecto, decías, en el S, y justo me apunté ahí. Y bueno, gracias de verdad por hacerme parte de tu iniciativa. Y ahora ya se puede decir que es una empresa, hermano, así que ¿qué puedo decirte? No, pues muchas gracias, mi querido Erlan. Desde Bolivia, déjame decirte que tú pusiste Bolivia en mi cabeza, porque a raíz de que tú llegaste a Cargen Inc. Radio, bueno, pues ya escucho que en Bolivia pasó algo y digo, uy, estará bien, mi querido Erlan. No, sí, de verdad, y justamente, mira, ahora que estamos viviendo, muchos dicen, ¿no?, una persecución política, y bueno, ¿qué te puedo decir, no? Bolivia está en... Yo puedo decir en sus peores momentos políticos viviendo en estos momentos, hermano, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Hay que vivir la vida mientras se pueda, ¿no? ¿Y qué más escuchando lo que es Cargen en Radio? Exactamente, mi querido Erlán. Oye, pues en este momento estamos entrando en el programa del Idiota de la Tarde. Mi querido Lorenzo ya llegó aquí a la transmisión. Y pásale los micrófonos a mi querido Erlán, por favor. Claro que sí, pues vamos directamente con eso, querido Erlán, en el Idiota de la Tarde. Y a ver, vamos a ver qué nos tiene el día de hoy. ¿Qué nos tienes, mi querido Erlán? Mira, yo tengo varias cosas, hermano. Eso fue muy... Pero a ver, antes, mi querido Orlando, antes de que inicies, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no te estamos viendo? ¿Por qué no te ubicamos? ¿Conocemos? Es porque hace un mes no estoy saliendo al aire, hermano. Es por esa razón. Bueno, he tenido percances. Primero, salud. Después, okay. Viajes. Y bueno, eso fue el motivo, ¿no? Y bueno, el cual lamentablemente no he podido salir. Pero ya te tenemos aquí, entonces los micrófonos son tuyos, amigo. ¿Qué les puedo decir, pues, hermanos, amigos, bienvenidos? Nosotros transmitimos, vamos a transmitir ya desde la próxima semana, los jueves, hora boliviana, por cierto, que es de 6, hora boliviana, hasta las 7, ¿sí? Que sería, digamos, hora mexicana, 8 hasta las 9, digamos, ¿no? Es algo así. Uh-huh. Que es no, pero bueno, mi participación. El Idiota de la Tarde sale de 5 a 6 tiempo de México. 5 a 6 tiempo de México, mi querido Orlando. Ah, bueno, entonces está la hora de México, está un poco más retrasada que Bolivia, ¿verdad? Sí, en este momento son las 7 de la noche con 27 minutos. ¿Qué hora es allá en Bolivia? Aquí es 9 con 27. 27, pero nosotros vamos a cambiar el 3 de abril, entonces seguramente nos volveremos a acercar, mi querido Erlán. ¿Y por qué en Bolivia no tenemos eso de cambio de horario, así para que pueda dormir un poco más, ya, no? No entiendo. ¿O cómo se hace eso? ¿O cada uno tiene que cambiar su reloj, ya, no? Sí, aquí en México tenemos horario de verano y horario de invierno, entonces el 3 de abril volvemos a adelantar una hora. Y hasta octubre, mi querido Erlán, así es que pues un llamado a las autoridades de allá de Bolivia para que se empiece a establecer el horario de verano porque ahorran mucha luz. Exactamente, ¿no? De verdad tienes toda la razón y así también ya aportamos con lo que es el medio ambiente, hermano, que estamos jodidamente en todos los hermanos y más bien que como tú dijiste que gracias a la cuarentena, de verdad, ha nacido también lo que es la cuarentona, ¿verdad? Exactamente, así gracias que... a la cuarentena nació la cuarentona. Y esta gran amistad, amigo. Hermano, así es, ¿verdad? Y, ¿qué les puedo decir, amigos? Recuerdo que también acá está Bren, no sé si está por ahí también, Fares. Un saludo. ¿Quiénes son ellos? No los conocemos aquí, sobre todo Fares. No, querido, tan guapos todos. Son buenas personas por convivir. Sí, ¿cómo la vas? Son buenas personas. A veces. A veces cuando tienen ganas. No tienen ganas. Y siempre tienen ganas, entonces. ¿O de qué estamos hablando? Okay, no, pues, ya lo voy a dejar hablar ya. En este momento tengo que terminar, mi querido Erlán, el bloque de El Idiota de la Tarde. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu compañía y tu atención. Y rápidamente cuéntanos qué viene para El Idiota de la Tarde. Mira, tenemos ya programado lo que es sector de chistes, hermano. Vamos a tener sector también de reflexiones. Y también vamos a tener todo lo que es la música variada. A lo menos acá para que conozcan algo de la música nacional de Bolivia. Le vamos a ofrecer, digamos, música variada. Cero reggaetón. Algo de cumbia. Sí, pero ahí estamos. Tenemos música acá de nuestras músicas originarias de Bolivia, la que más suena, digamos, como no sé si conocen los Carcas, son conocidos mundialmente, ¿no? Ya va a comenzar a sonar todo lo que es, para que conozca el mundo también de dónde soy y qué, o sea, cuál es nuestra cultura, ¿no? Así perfecto. Es. Perfecto. Perfecto. Mi querido Erlan, te mandamos un abrazo desde aquí, desde México. Esperamos escucharte muy pronto en Carga Neck Radio. Y gracias por venir, mi querido Erlan. No, pues gracias a ustedes y nuevamente un millón de felicidades. Y agradecerte infinitamente por hacerme parte de la familia. Y un saludo muy cordial al heredero, Muchas gracias, mi querido Erlan. Erlan Seibi, desde Bolivia. Y ahorita está sonando un pianito, mi querido Lorenzo. Tan, tan, tan, tan, ¿sí? Tan, tan, tu, tu, así, una musiquita muy, muy, muy cool. Y tengo miedo, Tengo miedo. ¿Eso por qué tienes miedo? Oye, amigo, yo tengo miedo, pero de todos los mensajes que están llegando, bien bonitos. Más bien no miedo, gusto. Rápido antes de que... Saludos de Lourdes Bautista Rubio, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muchas felicidades por este primer aniversario. Muchas gracias, Lourdes. Ah, ya leí el de los zapatos, ¿verdad? Entonces, lo voy a recordar. Lo que se ve no se juzga. ¡Ay! Ya llegaron nuestros invitados. Exactamente, y quiero que tú nos digas de quién se trata, mi querido Lorenzo. Pues simple y sencillamente se trata de dos personas que queremos muchísimo. Por una parte, nuestro querido Gerardo Samaniego, que ya anda por aquí y tenía a un perrito muy bonito. Y a mi hermano, mi querido Alex Brunet, el cual tengo mucho gusto también de presentarlo y de haber trabajado con él. Entonces ya estamos acá, qué padre tenerlos por acá, chicos. Entre altas y bajas, uno de los programas tops. Chulada de programa. ¿Cómo están, chicos? Oye, Lorenzo, no mientas, a mí no me quieres. No, a ti no, Alex, sí. Te quieren ponchar, pero no, no amorosamente. Ah, y entonces, ¿por qué dices? Ay, a Jerry Samaniego, que lo quiero mucho, no me quieres, no mientas. Sí te quiero, Jerry. De hecho, desde el fondo de mi corazón, sí eres buena persona. Conduces bien bonito. ¿Cómo están, chavos? Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy a este aniversario de Carga Inc. Radio, en el cual nos gozamos todos de estar presentes y acompañarnos unos a otros con este aniversario maravilloso. Eso sonó como algo como un discurso aprendido, como exacto, como toque jurídico de estamos todos. Claro que no. He de decirte, mi querido Gerardo, y seguro te pasa, nunca le hablen a Alex Brunet a las 8 de la mañana para pedirle trabajo. No. Porque finge horriblemente su voz. No, la tiene súper colocada, güey. Sí, no mames. Sí, definitivamente mi voz se vuelve barítona. Él jura que es así natural, pero por favor, todos sabemos que la... de su alma. Es natural, güey. Que yo tenga los huevos grandes y tú estés chaparro, no es mi culpa, cabrón. Ay, ay, ay. Por favor, todos aquí sabemos que tus huevos no son grandes, güey. Sí, peludos. De hecho, querido Carge, que no se meta. No, o sea, con mi cucu o con el de Fares. Así dice. No entendiste, que no te metes con el. No, no entendí. Fares. No se metan. Es que dice, no se meta SEO mi cucu el Fares. O sea, es como 3.1416. Entonces, así. No entendí. Algo así. Oigan, pero, pues, en este momento, a darles los micrófonos a Entre Altas y Bajas. Estamos en Entre Altas y Bajas. No tengo el pianito. Y tengo estos dos maravillosos conductores. Ese es otro. Adelante, Entre Altas y Bajas. Oye, no, pero yo sí lo quiero decir en serio. Tal vez, o sea, no le tengo el discurso aprendido como Brunet. Ay, no, pero... tampoco lo tengo aprendido. Pero, de verdad, muchas gracias por abrirnos como este espacio. Gracias a Cargen, gracias a nuestro querido Lolo Pérez. Lorenzo, ¿por qué Lolo? Porque así me dicen así en el mundo bajo, Lolo. Porque así me dicen. Porque así me dicen. Tono naquito. No, lo que pasa es que le pone Lolo para disfrazar cómo le dicen en realidad, que es con una E y una O. Es Lelo Pérez Cuevas. Lelo. Tienes más cara de Lelo que de Lolo. ¿Tú crees, Jerry? Están muy cabrones. ¿Tú crees? No, ya en serio, muchas gracias por brindarnos este espacio entre altas y bajas, a Brunetti, a mí y a un servidor que desde hace muchos años tuvimos esta iniciativa de querer hacer como un programa de entrevistas, de revista, de muchas cosas. Qué bueno que con ustedes nos dieron aquí cabida. Muy contentos de celebrar un año juntos ya. Ya un año juntos. Y agradecidos enormemente, la verdad es que sí está padrísimo. Y pues bienvenidos a Entre Altas y Bajas, chicos, así como decía Cargen hace ratito. Definitivamente ha sido un placer convivir, pero díganos una cosa a ustedes, un par de locos que se atrevieron a abrir esta experiencia maravillosa que es Cargen en Radio. ¿Qué sienten? ¿No sienten presencias en sus cositas así muy emocionantes después de un año? Cuéntenos cómo estuvo la historia, cuéntenos. ¿En qué momento se les atravesó la locura de abrir esto? Bueno, güey, tú cuéntales, Cargen, porque perdón. Así Pepe. Es que me estoy mimetizando, güey, please, cuéntales. Yo pensé que era como doblaje, Pues, rapidísimo te voy a contar. Nosotros empezamos como una forma de entretenimiento durante la pandemia, donde no estábamos haciendo nada. Entonces, pues empezamos como darle ese quitaestrés a nosotros locutores, a nosotros actores y a la gente. Y pues ya de ahí nació un equipo bien grande. Empezamos con un programa que se llama La Cuarentena Te Las Pone, con este loco y un servidor. Y después vino La Ouija, bueno, Las Noticias con Fares, y después vino Inteligencia Emocional, Erland, que es el que se acaba de ir. Hasta que llegaron un par de locos que se llaman Entre Altas y Bajas, que es un muy buen programa, déjenme decirles. Desde que lo escuché, dije, güey, este va a durar. ¿Y si se acuerdan cómo pasó eso de Entre Altas y Bajas? ¿Por qué se dio? Te voy a contar, bueno, que te cuente la historia de Gerardo. Tú cuéntala, habla. No, pues mira, en realidad, o sea, Brunetti y yo nos conocemos hace muchos, muchos años, cuando éramos jóvenes y bellos, porque ya nos cosemos al primer. Sigo siendo joven y bello, si tú ya no, bye, güey. No. Volvemos a las bolas colgadas. Tú juegas, Brunet, pero por supuesto que no. Dije bolas grandes, no colgadas. Es lo mismo. Tú juras que sigues siendo joven, Brunet. Pero bueno, ya cuenta, porque tenemos el tiempo medido, güey. Síguete engañando. Bueno, entonces, hemos tenido siempre esta iniciativa de nosotros, como nos llevamos muy bien, nos llevamos pesado, y tenemos como, nos dices un tema, y los dos nos descosemos, así, hablamos y hablamos horas y horas, y nos cagamos de risa, y hablamos pendejadas, y de pronto hablamos cosas en serio. Entonces dijimos, vamos a hacerlo bien, en serio. Entonces, pues se dio esta oportunidad con Cargen, y dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Y pues al final fue una tontería, como entre altas y bajas, es como que a mí me duele mucho aceptarlo, pero es la verdad, que es entre altas, o sea, entre brunettes, entre altas y bajas, o sea, yo, Jerry Chaparro, es un poco como hablarnos en femenino, entre altas, brunette, entre chaparros, Gerardo. Bajas. Entre bajas, y pues esto tiene una doble connotación, que es todos los seres humanos, todos nuestros invitados vamos a tener entre altas y bajas, ¿no? O sea, todos tenemos altas y todos tenemos bajas, y nos pareció como una doble lectura interesante para este programa en particular, que tiene que ver con cosa seria y con cosa no seria. Ok, oigan, mira, pues está increíble, definitivamente creo que tomamos mucho tiempo en decir una que otra pendejada, como dicen en el promo, y pues bueno, yo quiero agradecer que nos aquí, sale natural. Exacto, en vivo y a todo color, a mi querido Alex Brunet, que va a ser el encargado de darle toda la nueva imagen a la estación. Por ahí me debe un archivo en PCD, por eso no he podido empezar a hacer la nueva imagen de La Cuarentona. Pero efectivamente, La Cuarentona tiene nueva imagen, y esto es gracias a este caballero que están viendo en YouTube, y al cual le voy a poner un gran aplauso. Es el diseñador oficial de esta estación, ni siquiera de un programa, de esta estación. Así es que, rapidísimo, un aplauso. Para despedir, muchachos, cuéntenos, ¿qué vienen entre altas y bajas? Pues miren, muchas cosas interesantes. La verdad es que vienen muchas más entrevistas, mucha más diversión, mucha más risa, mucha más pendejada, mucha más cosa interesante. Y también venimos con una renovación por ahí. Ya pronto también cumpliremos el año, en junio, julio más o menos. Creo que es el 39 de junio, el día que cumplimos el año. Entonces, ¿qué? La verdad, el 39. El 31. ¡Sale el 39! ¿Ves cómo si no se ven las pendejadas muy rápido? No, eso se llama, bueno, mira, eso se llama falta de ácido fólico, hijo. Voy a tu casa el 32 de marzo, ¿no? Digo, el 32 de febrero, no te preocupes. El 31, porque en realidad empezamos el día 24, pero pues lo vamos a festejar con cierre de mes bastante interesante y viene también renovación de imagen y todo el rollo. Y estamos muy contentos. ¿Qué quieres aunar, mi querido Jerry? No, pues yo solamente quiero preguntarles rápidamente tanto a Cargen como a nuestro querido Lorenzo, porque yo sí te digo con lo querido, ¿eh? Ah, qué bonito. Se nota la sinceridad. Bueno, a los ver, Ewoks siempre hablan bien. Cargen, tú, Cargen, es que nuestra pregunta después, al final del programa, todos nuestros invitados es, todos tenemos unas altas y bajas, siempre les preguntamos, la pregunta obligada es cuál ha sido tu más alta, cuál ha sido tu más baja. Cargen, tú dinos cuál ha sido tu más alta y Lorenzo, tú dinos cuál ha sido tu más baja. Ok, mi más alta, estar grabando en este momento ya a nivel profesional televisión y Cargen en Radio es de lo más alto que he tenido. Ustedes son como mis hijos. ¡Eso, mamona! ¡Quiero! ¡Eso, mamona! Muy bien. Mi más baja es haberme quedado 2 días sin trabajo. Eso es. No, mi más baja pues fue la pandemia. Eso fue que nos vino, pero no creo que nada más fue para mí, fue para todos. Entonces, creo que fue ese tema. ¿Y así? ¿Y así? Pues no fue para mí la más baja porque... En ese año arrancó Cargen en Greater, entonces también es la más alta. No, pues claro, la pandemia también nos trajo muchas cosas horrendas, pero también nos trajo cosas muy buenas a todos, ¿no? Exactamente. Nos trajo cochas buenas. Cochas buenas. Nos trajo cochas buenas. Mi querido... Como unas cochitas bien bonitas, cha, cha, cha, cha. Qué bueno, güey, padrísimo. Ah, 7 de la mañana, Cargen. Ok. Hola, amigo, ¿cómo estás? Te mando el archivo en la noche. De verdad, queridos amigos, le voy a mandar un saludo a Cargen para la radio a las 7 de la mañana. No, pero es que, Brunet, suenas más falso que Cargen. Pero es que no es falsedad, es mi momento, es mi momento de voz bien barítona y hombra bien fuerte. Ya será. Vámonos, mi querido Jerry, bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ti, Cargen. Mi amigo, abrazote. Brunet, hermanito, te mando un abrazo a ti también. Igualmente, chicos, los amamos, los abrazamos, bendiciones y que sigan. Damos besotes cochinos, gracias por abrirnos este espacio. En y sus chimuelos. Nos seguirán escuchando por aquí todos los jueves. Ya ves, amigo, te mandan saludos en tu chicloso. Exactamente, ya veo. Jueves de 7 a 9 a través de Cargen en Radio. Muchísimas, muchísimas gracias, los abrazamos y... no dejen de escuchar Entre Altas y Bajas. Es que esto no termina. A las 7 de la noche los jueves. Ahora quiero darle paso a un programa muy especial que es La Ouija. ¿Algún día han jugado a la Ouija? ¿Algún día han jugado a la Ouija? En vivo. Por fin creí que íbamos a conocer al guardián. Y aquí está con nosotros el guardián. Pero antes de empezar esta sección o este pequeño bloque, quiero decir, bueno, no, yo no lo voy a decir, quiero que lo diga el negro Madariaga. Buenas noches, mi querido negro, buenas noches, mi querido guardián. Estimado Cargen, ¿cómo estamos? Muy bien, gustosos de escucharte, pero no podemos empezar sin antes pedirle permiso al guardián. Ah, pues tiene que aparecer el guardián entonces, porque si no nada más estamos aquí solos. Pues tienes que pedir permiso para que aparezca. Y como es aniversario, pues te cedo los honores. Ok. ¡Ay! Mi querido guardián, ¿podemos iniciar la sesión? ¡Sí! Bienvenidos sean todos ustedes a la Ouija. Yo soy el guardián. Y por primera vez podrás verme solo por YouTube por los próximos 30 segundos. Se nos hizo así pisapo el guardián. Sí, ¿no? Sí, hizo así. Y aparte, güey, neta estamos viendo al guardián. O sea, nadie conoce al guardián. Sí, de hecho. ¿No? Ahí está, mira. Yakuza. El guardián solo se va a presentar por unos segundos. Hola, Cargen. Hola, Lorenzo, eres Cuevas. Hola, guardián. Hace mucho tiempo no sé ustedes. La verdad, les diría que estoy muy contento por su aniversario, pero me vale. La verdad, no tengo el más mínimo interés. Pero felicidades. Oigan, perdón, pero oye, el guardián se parece a la parca, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Es entre la parca y algo extraño. Tienes parte. Ok. Mi querido Negro Madariaga, estamos arrancando ahorita la Ouija. Entonces, pues, adelante, los micrófonos son de ustedes. En este momento entramos a la Ouija. Ya que te pidieron permiso, ¿qué hiciste con Fares? Créeme, no lo quieres saber. Ay. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este rollo y nosotros dando lata con un rollo Ouija. Muy buenas noches, querida familia. No lo quieren saber, pero sí aparece a veces. Miquísimo Cargen, antes de empezar con esto, primero. Hasta que salgas del closet, güey. Ya sácame. Sal conmigo, corre. El volver, el lograr. Yo creo que para el negro y para mí es una. Que el guardián está pensando exactamente lo mismo. Ya 4 meses, creo, de estar fuera del aire, porque creo que salimos justo después del especial de Día de Muertos o de Halloween. Exacto. O sea, salimos en noviembre. En noviembre salimos del aire. Realmente yo te digo que he intentado volver a meter la Ouija, pero tengo un poco seco el cerebro, güey. Entonces espero contar con la ayuda de toda la producción de Cargan Inc. Radio para poder resolver cómo regresar al guardián a la vida. Vaya, ahora está aquí, Maros. Ajá. Pero yo creo que la razón de esta sección va a ser un poco el recuerdo, porque la Ouija no está al aire en este momento, pero yo quiero recordarte a ti, querido Cargan Cuevas, que el día que el por primera vez esta estación y que por primera vez se transmitió la Ouija místicamente, empezaron a pasar cosas muy extrañas, como que todo el mundo no podía entrar a la estación, o se les cortaba la transmisión, o sea, pasaron cosas. El día que empezó la Ouija, el día que empezó el primer comercial del guardián diciendo que purrún, ese día empezó fallos en la estación, güey. Sí, de hecho. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Y aparte, yo recuerdo mucho de la Ouija, un programa donde entró mi querida Kika Trejo, a quien quiero mandar un beso enorme y gigante, cuando empezó a hablar de una casa de no sé dónde, y empezó a fallar todo ese día en la Ouija. Es verdad, la Ouija también tuvo sus fallas, güey. Cuando, de hecho, tomando en cuenta que el estudio era el mismo que las noticias, y las noticias nunca tuvieron fallas, güey, empezó la Ouija y empezó todo lo paranormal en esta estación. Exacto. Para mí ha sido uno de los programas que sí ha dejado un sello en Cargan Inc. Radio, y creo que fue muy importante. Yo doy las gracias de haber estado tanto tiempo en esta estación y haber podido cumplir un año, aunque estos últimos meses no haya habido Ouija. Por ahí apareció el guardián en algún momento, creo que en la cuarentona. Sí. Y yo he aparecido por ahí en otro programa, pero la verdad es que es padrísimo, ¿no? Es algo que ojalá se repita y ojalá podamos regresar la Ouija al aire pronto. Pues uno de los fundadores, mi querido Fares Casís, de esta estación, sí. De hecho, después de Lorenzo, creo que fuiste el... No, ahí ¿no? Se te la gano, güey. Sí, no. Yo entré antes de Lorenzo. Entró antes que Lorenzo. Fue el segundo programa. Las noticias con Fares fue el segundo. Y yo empecé a... Yo incluso te estaba preguntando, güey, o sea, ¿a qué hora entro? A la hora que quieras, güey. Sí. Entonces yo me acuerdo que entraba yo como 20 veces al día y ponía música y hablaba y decía puras pendejadas, güey. Hasta que empezamos a estabilizar. Y de hecho, por eso me quedé con el horario ahora sí que el prime time de 9 a 11 de la noche, de ajá, lunes a viernes. Exacto, es correcto. Y llegó un punto en que yo no sabía ni qué hacer, güey. Dije, güey, noticias. Y después me cagaron las noticias y apareció el guardián. Exactamente, exactamente, produciendo algo. Y perdón que te corte un poquito, mi querido Fares. Mi querido Negrito Madariaga con Calabozos y Dragones. Un sí, programa increíble. Buen experimento ahí dándole, pero bueno, igual las responsabilidades del trabajo y eso que afortunadamente puedo mantener, ya no me dieron tiempo y chance de seguirle, porque sí me gustaría, no, igual que la Ouija, no dejarlo en el abandono, porque este mundo de los juegos de rol, de los juegos de mesa, está teniendo ahorita un boom durísimo con la gente, pues está en casa, está guardada, no hay mucho que hacer, entonces los juegos de mesa y todo eso como que se prestan para convivir y exacto, no volverse locos. Oigan, pues, de los mejores programas que yo he hecho en esta estación después de la cuarentena, te las pone, es La Ouija, es un programa súper interesante. Esperemos que pronto regreses, mi querido Negrito, mi querido Guardián, fuera de cualquier broma. Mi querido Guardián, sabes que te estimamos y sabes que te tenemos yo en un muy buen lugar. Solo quiero decir una cosa, Carmen. Dime, Guardián. Este programita, perro. El rincón de lo desconocido, con un tipo que habla como fresa mamón. A ese programa de casa de muñecas, una Barbie da más miedo que eso. Pues bueno, Guardián, pues tenemos aquí todo tipo de expresiones y me encanta que estés aquí, que vuelvas. ¿Tenemos alguna expectativa para que regrese la Ouija? Sí. Tenemos una expectativa para que regrese la Ouija a Carmen Radio. Pero aunque yo soy el que maneja a este par de títeres, tengo que analizar con qué voy a regresar al aire. Porque probablemente el guardián deje de ser el que presenta y se va del programa. El guardián se va a convertir en el locutor oficial del programa. Ok, pues Guardián, enhorabuena. Mi querido Negrito Madariaga, déjame decirte que la alerta incómoda es la mejor que me han podido grabar en toda la vida. Ahí tengo el valimadrómetro todavía guardado, ¿eh? Ah, pues cuando quieras, para que regreses. Sí, exacto, el valimadrómetro. Mi querido Negrito, muchísimas gracias. Mi querido Guardián, muchas gracias. Yo creo que nos deberían de invitar al Negro y a mí a la cuarentón de estos para romperles el hocico a estos dos. Nomás okay, por diversión. Okay. Vamos a ver si es cierto que fue con la cuarentona. Sobre todo la nueva cuarentona. Ok. Pues muchísimas gracias, mi querido Fares, mi querido Negro. Les mando un abrazo. Guardián, muchas gracias. ¿Puedo cerrar la sesión, mi querido Guardián? Ahí anda, el guardián, a ver. Repite tu pregunta. Mi querido guardián, ¿podemos cerrar la sesión? Sí. Podemos cerrar la sesión en esta ocasión. Pero pronto estaré de regreso. Y prometo que ningún locutor de Carmen en Radio volverá a pegar los ojos. Y no tendrán sueños bonitos. Porque yo soy el guardián. El guardián ha hablado. ¿Está bien? Pues muchísimas gracias, guardián. Fares, Negrito, les mando un gran abrazo. Y pues tengo que pasar al siguiente segmento. Disculpen, estamos rapidísimo. Ya estamos en la última hora casi de este programa especial. Muchas gracias, Fares. Muchas gracias, guardián. Muchas gracias, Negrito. Y feliz aniversario, Carmen. ¡Qué aniversario! Placer. ¡Córrense de alquiler, señores! ¡Exacto! ¡Estos fueron las noticias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi querido Fares! Te mando un abrazo, parte de los fundadores de Carmen Inc. Radio. Y bueno, pues, vamos a entrar ahora con otro programa, otro segmento, que va a durar un poquito menos, creo, porque se va a acabar el Zoom, pero ahorita vemos qué hacemos. Y veo ahí a una hermosura con lentes. Ay, güey, los dos tienen lentes. Veo que tiene un reloj blanco y una sudadera azul. Mi querida Carmi, muy buenas noches. Mi querido Cesaringo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy súper bien. Muchas gracias por el recibimiento, la verdad. Pues sí, estoy medio preciosura, pero tú estás más guapo. ¿Qué ay, quieres, Carmen? ¿Qué quieres? Gracias. Ay, papá, ¿eh? Hola, chicos, ¿cómo están? Felicidades. Muy bien. Bendecir, deja bendecir. Por ahí. Mi querido Cesaringo, y quiero también darle la bienvenida a mi querido Miki Pop. Muy buenas noches, labios. Hola, muy buenas noches. Labios de Beyoncé. Coño, aquí Miki. Labios de Beyoncé reportando. ¿Cómo están? Otra vez traes labios de atrapado. De esos peces que limpian las cisternas. La cisterna. Yo chupo de todo. Oye, le des cuerda, Lorenzo, porque este niño no se te va de filo, ¿eh? Yo me aviento. Gorda en tobogán, ¿eh? Miki es como gorda en tobogán. Ya sé. No, lo que no saben es que en su bolso ya trae Nutella y pan sin orilla. Guiño, guiño. Ok. Entonces, listo para la acción, ¿eh? Pues sí, nosotros también estamos listos para la acción, mi querido Lorenzo. Pásales los micrófonos, así como en la... Eso. Pues en este momento pasamos los micrófonos a mi querida Carmi, a César y a Coño Miki. Venga, chavos, lo que ustedes saben hacer. Pues, hola, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a este su programa de confianza llamado ¿Verdad o Sexo? Mi querida Carmi. No, pues yo encantada, la verdad ha sido una experiencia increíble trabajar con Cargen en Radio. Es una empresa que la verdad nos ha brindado libertad de expresión al máximo y creemos que, bueno, pues esto es el comienzo de algo muy grande y nos encanta y nos llena de placer, de todos los placeres, cada viernes compartir con cada uno de ustedes pues nuestras experiencias, sus experiencias, que esto es lo que realmente es Verdad o Sexo, hablar sin tabús, hablar sin restricciones, eso sí, sin perder el respeto. Creo que somos un equipo joven. ¡Ay, me echó flores! Ya salí. Pero la verdad, pues, este es su... Verdad o Sexo es su programa. Lo que necesiten. Me encanta formar parte de Cargen en Radio. La verdad es algo que me enorgullece muchísimo. Y pues que vengan muchos más así, Cargen. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto que vengan mil más. Y bueno, pues, ¿cómo va a estar la dinámica? Sí, claro, pues digo. Ah, bueno. Pues, hombre. ¿Se acuerdan del sillón? Creo que pues el sillón ha sido una de las cosas que más ha caracterizado a Verdad o Sexo, donde nos ponemos a nuestros invitados en jaque. Y bueno, yo preparé tres preguntitas. Para mi querido Cargen y para mi querido Lorenzo. ¿Qué tan fuertes pueden ser? Dime del 1 al 10, amigo. ¿Qué tan fuertes en qué sentido? No sé si nos están escuchando niños todavía. Pues yo creo que no sí. No creo, pero lo yo podemos sí nos... disfrazar. Ah, ok, sí. Perfecto. Exacto. Bueno, Cargen, de acuerdo a todo esto que se ha vivido ahorita de esta crema de avellanas, está muy de moda. Yo quisiera que nos contaras a una situación incómoda que hayas vivido tú en algún punto de tu adolescencia y que hasta la fecha te dé vergüenza. Pues, fíjate, ahí te va rapidísimo. Un día estaba todo puesto, todo listo, yo en el departamento de mi papá, ya fuera ropa, en ambos casos, no había nadie, yo sabía que no iba a haber nadie en toda la tarde, y justo cuando iba a empezar el guaca guaca, entra mi hermano. O sea, es como cuando ya está el cazador con el rifle, Listo, listo, va a apretar el gatillo y se oye un... se tira un pedo, ¿no? Se va el venado. Bueno, igualito. Oye, Lorenzo, ¿y tú, qué ha sido la más incómoda que le has... ¿Qué has hecho tú primeramente, o sea, en conforme a tu sexualidad, y que no te has atrevido o que en su momento no te atreviste de preguntarle a alguien mayor o a alguien de confianza? Híjoles, pues evidentemente, yo me acuerdo en algún momento, pues evidentemente tú tienes algo allá abajo, ¿verdad? Y lo que no preguntaba era por qué crecía cuando no debía crecer. Esto me pasaba mucho. Entonces, pues aquí le preguntabas realmente, ¿no? Y lo peor de todo es que yo decía, ¿por qué crece en lugares y horarios de relación social? Nótese el caso. Sin que lo pidas, ¿no? Sin que lo pidas. Y en algún momento, una cosa que fue penosa fue en la natación. Yo salí, estaba nadando, salgo y se me queda viendo la profesora así de. Y yo, ¡ay, ay, ay! ¡Ah, caray! Entonces, y pues la verdad, como lo dijimos en bloques anteriores, pues, calzo del 10, sí era algo muy raro. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si no, yo no sentía nada, nada más de... ¿Se levantaba ya? Y yo, que no, como dicen por ahí, que no solo sirve para miar esto. Eso nunca lo pregunté. Oye, Karen, y pues bueno, tenemos un reto. Creo que vamos a hacer algo un poquito fuerte, pero yo en lo personal te tengo un reto. Más que una pregunta, es un reto. Diablos. Hemos hablado de las personas tóxicas. Hemos hablado de personas infieles, y hemos hablado de los ex. Entonces, de esas tres personalidades, me gustaría que tú pudieras realizar una llamada a alguna de esas tres, que tú digas, este es tóxico, o a un infiel, o a un... O al ex. A un ex. Entonces, piénsale. Y dime a quién le quieres hacer esa llamada y decirle, ¿sabes qué? Tú para mí marcaste esto en mi vida y yo siento que tu infidelidad o tu infidelidad hacia otra persona marcó esto. O tú eres mi ex y te marcaste un periodo en mi vida y me afectó en tanto. O o a la persona tóxica a lo mejor ni te contesta, ¿verdad? Porque es tóxica, pero pues igual que se lo hagas saber. Tienes esas tres. Pero igual y sí, ¿eh? Igual y sí contesta el tóxico. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa, dos cosas. La primera, nos queda menos de un minuto. Y la segunda, hay niños presentes. Entonces vamos a llevar este reto. Vamos a llevar este reto a verdad o sexo. ¿Les parece bien? Vamos a llevar este reto a verdad o sexo. Ya nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los chicos de verdad o sexo, de verdad que para mí es un honor tenerlos dentro del staff de Cargenec Radio, de locutores. Es uno de los mejores programas que existen hoy en día en Cargenec Radio, y creo que cada uno tiene su magia, cada uno tiene eso que nos hace prender el radio y decir, mamá, pon la grabadora, que verdad o sexo está al aire. Gracias, mi querido Miki. No lo tenemos. Mi querido Miki, muchas gracias. No lo escuchamos. Mi querida Carmi, muchas gracias. Gracias a ustedes y felicidades. Un abrazote. Muchas gracias por hacernos pertenecer a Cargenec Radio. De verdad, estamos muy agradecidos, como los monitos. ¡Estamos agradecidos! Ah, sí, los marcianitos de Toy Story, ¿no? Muchísimas gracias a ti. No, muchísimas gracias a los tres. Ya saben que se les quiere mucho, nuestra querida Gio. Felicidades. Gracias, falta nuestra querida Gio, que seguramente está en un mejor lugar. Gracias. O sea, en una playa ahí tirada. Totalmente, ¿no? Seguramente. Seguramente. Seguramente. Besos a mi querida Gio, sabe que se le quiere mucho. Y pues bueno, estamos con Verdad o Sexo. Y lo que entra nuestro siguiente segmento, que es Pepito, que ya está aquí. Quedamos de acuerdo para el reto en Verdad o Sexo. So, perfecto. Allá nos parece vemos. Perfecto. Bueno, muchas pues, gracias, un abrazote. Gracias a ustedes, mis queridos amigos, los quiero gracias. Mucho, les mando un gran abrazo. Y tengo un hermano que viene de Jacaltenango, Guatemala. Jacaltenango, Guatemala. Que déjenme decirle que a pesar de no ser mexicano, pues él nos presenta el regional mexicano a los mexicanos. Mi querido Pepito Jiménez, muy buenas noches, Pepito. Saludos, hermano, muy buenas noches, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por hacernos sumar a este gran proyecto para Carguen, por la invitación. Aquí estamos desde Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala. Un abrazo a la distancia, gracias por tomarnos en cuenta. Un gran proyecto que inició hace precisamente un año en tiempos de la cuarentena, cuando todos estábamos encerrados, pero buscando una forma cómo entrar, ¿va? Cómo divertirnos, y surge la idea de Carguen. Y precisamente las redes sociales, pues venimos y nos enlazamos y nos comunicamos. Carguen, algo de historia, ¿no? Sí, claro. No, y aparte, Pepito es una gran persona. O sea, quien ha tenido la posibilidad, así como yo, de platicar con él y todo, tiene una gran familia, tiene una gran historia y de verdad eres un gran amigo. Así es, Carguen, gracias por tomarnos en cuenta. Un proyecto que inició con un sueño, y ¿quién iba a pensar que se iba a llegar a un año de ya estar al aire? Gracias por tomarnos en cuenta, acá estamos, vamos a reiniciar de nuevo el proyecto. Honestamente, en 100% grupero estamos acá algo desfasados de la programación, pero ya estaremos empezando a retomarlo. Teníamos problemas, te comentaba Carguen, teníamos problemas por acá con la computadora y el equipo de sonido para transmitir, pero ya estamos, esta semana me la entregan y arrancamos al 100 de nuevo con la programación, 100% grupero. Carguen, acá estamos para apoyarte, lo platicábamos el otro día. Este proyecto va para largo, va para algo grandísimo, y estamos allá para Huehuetenango, Huehuetenango, Guatemala, Cargue. Efectivamente, mi querido Lorenzo, ya lo tienes aquí a mi querido Pepito. Adelante. Pues amigo, cedemos los micrófonos contigo y entonces estamos a tu disposición. Tú cuéntanos, ¿qué quieres que pase en este momento? Venga. Pues algo improvisado, yo tengo por experiencia lo improvisado, siempre sale algo mejor. Yo podía venir y escribir algo, un guión o lo que sea, pero como estoy con grandes artistas, grandes actores, grandes personalidades de la hermana República Mexicana, pues es un honor para mí estar con ustedes y podemos platicar de lo que sea, algo podemos sacar de la manga y poder platicar, poder entrarle. Acá estamos en Guatemala para servirles. Cuando quieran venir a Guatemala, serán bienvenidos. Cuando quieran venir principalmente a Jacaltenango, acá tenemos mucho pero ofrecerles. Muchas mujeres bonitas, por cierto. ¿Ya ves, amigo? Pues vamos a ir a conocer muchachonas. Pues sí, nada más que pues, tú ya eres una señora de blanco. ¿A ti qué te puedo decir? Vas a ir a conocer amiguitas. ustedes tienen mucho que conocer. Por eso, como decían ahorita, me estaban mandando mensaje que por qué no había sacado mi cepillo para peinarme. Hoy, señores, a nivel nacional e internacional, aquí está el cepillo y me voy a peinar mientras mi querido Pepito nos da la dinámica. ¡Venga, Pepito! Bueno, vamos a platicar más que todo acá sobre las programaciones. Honestamente, les voy a ser sincero, hoy vengo con una emoción, vengo con esas ganas de estar con ustedes, de platicar con ustedes. Quizás nosotros nos conocemos más solo de manera virtual, pero sería excelente que nos conociéramos también en nuestras características, cómo somos, qué hay del lado mexicano y qué tenemos acá, algunas preguntas, algunas dinámicas. Zacatecas o algunas curiosidades que ustedes quieran saber de Guatemala. Pero antes de eso, para los que nos ven, quisiera comentarles sobre la programación, algo de la programación así a grandes rasgos, y sobre mi persona. Soy una persona de acá de Jacaltenango, del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Me ha gustado siempre la radio, me ha gustado estar siempre en ambientes donde hay música, y este mundo yo lo inicio desde hace aproximadamente 20 años atrás. Inicia una estación radial acá donde estábamos todos y todos para ver quiénes podrían entrar, y había una gran competencia. Éramos como unos 15 y logramos quedar como 5. Desde entonces he estado en estación radial, y no me iba a imaginar que iba a estar en este gran proyecto de ustedes, y mucho menos que cumpliéramos un año y yo estar con ustedes. Pues acá estamos. De profesión no tengo nada de locución, de periodismo, al contrario, soy forestal. Y un forestal en una programación como esta, pues es algo magnífico. A mí me encanta. Me encanta manejar la música grupera. Algo de historia. Acá nosotros vivimos en la frontera con Chiapas, en este lado de por la Mesía. No sé si han logrado escuchar para entrar a Comitán. No sé si han escuchado por la Mesía, frontera a la Mesía. Sí, sí. Estamos a una hora y media de Comitán. En bus, okay. Sí. Estamos de acá de donde estoy, estamos a Tuxtla, estamos como a 4 horas y media. No estamos tan retirados, estamos pegaditos a la frontera. Desde niño nosotros hemos estado apegados a la música mexicana. Crecimos con la música mexicana, crecimos con la televisora mexicana, crecimos con la radio mexicana, y nosotros hemos estado siempre con todo lo mexicano. Hasta incluso mucho antes teníamos el hablado mexicano. Incluso hoy aún tenemos algo del hablado mexicano, porque si nosotros vamos ya al centro de Guatemala, nos confunden con un mexicano. Okay. Todos mexicanos nos ¿a poco? Dicen, algo. Por el hablado. A ver, no sé cuánto tiempo nos quede, Cargen, pero me gustaría decirle a mi querido Pepito, no, Pepito, tú no eres forestal. Tú ya eres parte de esta familia de Cargen en Radio y te respetamos por eso, por el trabajo que haces. Y aunque mi cepillo casi te esté dando en la cabeza, de verdad que eres parte de esta familia, amigo. Y te queremos mucho. Esa es la realidad. Es que yo tenía que, Cargen, le tenías que decir una palabra mexicana, a ver qué tan mexicano es. ¿Tenemos tiempo todavía? Rápido, rápido. A ver, Pepito, esta palabra, a ver si tan mexicano dices que... ¡Parangaricutirimícuaro! ¡Paranguacutirimícuaro! ¡Ah, no eres mexicano! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, Pepito. Mi querido Pepito, de verdad, es un placer, un honor tenerte dentro del staff de conductores y de locutores de Gargling Radio. De verdad que todos los esfuerzos que haces, los vemos, los escuchamos y los sentimos. Afortunadamente, ya vas de vuelta para tu horario, lo cual para nosotros es un algo muy bueno y muy importante. Te quiero mandar un abrazo, hermano. Gracias por seguir en este proyecto que se llama Cargening Radio. Y de aquí vamos para adelante, mi querido Pepito. Así es, gracias por tomarme en cuenta de nuevo. Acá estábamos para apoyarnos. Bueno, para seguir comentando de la historia, de por qué nos consideraban mexicanos. Tengo una anécdota. Cuando éramos niños, acá no existía la prensa, solo televisora nacional mexicana, solo radios mexicanas. Cuando estábamos en la escuela primaria, se le ocurrió al presidente de acá de Guatemala visitar al municipio, viene, cae en helicóptero. Estaba en el palacio municipal cuando viene el alcalde y nos pregunta a todos los niños y nos dice: niños, ¿cuál es el nombre del presidente de Guatemala? Y todos empezamos a gritar el nombre del presidente de México. y todos allá, nosotros gritamos en esos, era Ernesto Zedillo. No, Ernesto, sí, si no estoy mal. Sí, Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo Ponce de León era el presidente. Nosotros todos gritamos Ernesto Zedillo Ponce de León. Y el presidente quedó admirado, ¿eh? A lo que el alcalde viene y le dice: no, es que nosotros acá en la frontera no tenemos comunicación a través de radio, a través de televisión, y nosotros, los niños solo ven programas mexicanos, por eso se saben el nombre del presidente de México, ¿eh? Entonces, hasta hoy llegábamos. Gran anécdota. ¿Ya ves? Sí, entonces sí eras, entonces, sí eras mexicano, a ti sí te cantaban el ¡pero te peinas, cuñado! Yo voy a despedir, ¿no?, a Pepito con una frase. Sí. Muy, muy, muy significativa, muy característica del mexicano. Pepito, hermano, ya eres mexicano. Exacto. muchas gracias, mi querido Pepito. De verdad, un placer. Esperamos escucharte ya muy pronto en 100% Grupero aquí en Cargan en Radio. Te mando un abrazo. Salúdame a toda esa bola de chiquillas que tienes allá en tu casa. Un besito para todos, para esa nena que acaba de cumplir 15 años. Y nos vemos muy pronto, mi querido Pepito. Muchos abrazos, muchos éxitos y que sigan muchos, pero muchos años más de éxitos. Acá estamos para apoyarnos, estamos para lo que sea, Carguen, estamos para todo el staff también, tras de cámaras, quienes te están apoyando. Es un placer enorme saludarles. Gracias por tomarme en cuenta. Estamos para lo que sea, Carguen. Gracias, muchos, mi querido super. Pepito. Yo lo sé. Gracias, mi querido Pepito, 100% Grupero, todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana aquí en Cargan en Radio. Gracias, y ahora quiero recibir a una belleza de labios rosas, sonrisa de fuego, que ella está todos los sábados, acaba casi de arrancar, tiene 5 programas si no me equivoco, y es nuestra querida Katia Sou. Una amiga entrañable de hace muchos años, mi querida Laura, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi querida audiencia? Espero que con toda la actitud ya en este domingo y muy buena vibra, toda la energía. ¿Cómo están? Pues no tan guapos como tú. Súper sexys, pero no tan sexys como tú, de verdad. Muchas gracias. ¿Qué le hacemos? Ya, listos para empezar con esto de ¿saborea tu ira? Yo listo. Listo. Ok. Bueno, pues en breve vamos a las personas que no nos han escuchado. Les voy a platicar rápidamente de qué trata. Este programa abordó mucho lo que es la ley de atracción, que con tu mente puedes atraer lo que deseas, ¿no? Y existen muchas técnicas para atraer lo que deseas a tu vida. Y bueno, las personas que no sepan mucho sobre este tema, hay un video en Netflix y en YouTube que se llama El Secreto, que se lo recomiendo mucho, es un documental donde afirma de científicos, millonarios, artistas, que han creído en lo que es la ley de atracción y gracias a la ley de atracción han atraído lo que han querido, ¿no? De hecho, en el programa anterior de Saborea tu Vida, comenté una técnica que se llama el tablero de los sueños, donde mencionaba que, por ejemplo, Katy Perry usó justamente esta técnica para poderse ganar un Grammy. Ella cuando era niña hizo un tablero de los sueños y soñaba con ganar un Grammy. Y puso en su tablero de los sueños una fotografía de Selena cuando estaba ganando el Grammy. Y después de unos años, ¿qué creen? Que Katy Perry logró que le dieran un Grammy. Entonces, así como ella, pues todos podemos alcanzar nuestros sueños, aunque se vean imposibles y que uno diga, es que no, es algo imposible que puedes hacer, pues fíjense que no, o sea, si uno tiene fe, uno agrada o al universo, porque eso depende de las creencias de cada persona, pero si uno sabe agradecer, pero sobre todo visualizar ese deseo que tanto quieren y agregarle esa emoción, es ¿alguna vez les ha pasado a ustedes que visualizan o desean tanto una cosa y agradecen y que después se les cumple, tal vez en unos pocos días o después de bastante tiempo? ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, claro. Sí. ¿Algún ejemplo, algo que les haya pasado a ustedes? Vas, amigo. Venga, cuéntanos tu experiencia. Yo te cuento la mía. A ver qué pasa. Pues fíjate que en algún momento yo vi a una mujercilla por ahí y dije, ay, yo quiero en mi vida. ¿Y qué crees? Que meses después, ahí estaba. Sí, es que la mente es súper poderosa y por eso es bien importante que tengamos pensamientos positivos, porque es lo que dice la ley de atracción. El cerebro no capta si es bueno o malo, ¿no? Simplemente el pensamiento que te llega, y si estás constantemente visualizando ese pensamiento, se te cumple. Por eso es bien importante tener pensamientos positivos, ¿no? De hecho, la filósofa Elsa Punsen señala que debes de tener por más de 12 segundos esos pensamientos positivos en tu mente, porque si no, o sea, si estás pensando en cosas negativas, porque por lo regular la gente, todos en algún momento íbamos a tener pensamientos negativos, entonces, y es lo que dice esa Punsen, que le damos luego, nuestro subconsciente le da más prioridad a esos pensamientos negativos que a los positivos, por eso es bien importante enfocarnos en los positivos, y existen muchos tipos de técnicas para atraer lo que desean, como la del vaso con agua, que ustedes pueden agarrar cualquier vaso y le ponen alguna etiquetita con su deseo que quieren, y todo el día estén tomando en ese vaso para que se les cumpla más rápido, pero es bien importante lo que les decía, ¿no? Agregar esa emoción, ese, ustedes ya se la deben de creer y ese deseo debe estar en presente, porque si lo ponen en futuro, pues siempre lo van a querer, y si lo ponen pasado, ya fue, entonces es importante estar en presente, y de hecho déjenme les cuento que antes de entrar a este programa, yo siempre había deseado ser locutora de radio, ¿no? Ese era mi mayor sueño, de hecho por eso estudié la carrera de comunicación y periodismo, y ven, cuando menos lo pensé, se presentó esta oportunidad, ¿no? Entonces, es lo que les digo, yo creo que lo bueno es estar constantemente visualizando, pensando, atrayendo con esa emoción que queremos tanto ese deseo que en algún momento se nos va a cumplir. Así y tú, es. Lo ves, eso, amigo, cuéntanos. Yo te cuento, es que le iba a decir a mi amigo, Cargen, ya ves, o sea, si te pones a tu vaso Cargen y quieres bajar de peso y estás tomito, me refresco, pues hijo. Ahí no, fíjate que sí, fíjate que yo lo visualicé mucho. Yo siempre dije que quería estar en un musical grande y lo pude lograr, violinista. Y también un día veía yo la televisión y decía, yo voy a estar un día en la televisión haciendo personajes. Y efectivamente es lo que he hecho también. Y hoy ya tengo otro objetivo, bueno, más aparte de mi número musical, de mi video musical. Ya lo visualicé y dije que quiero cantar el himno nacional en un evento importante. Ese es uno de mis objetivos. Y el otro es que yo pueda cantar el tema de una telenovela. Esos son mis objetivos. Oye, qué padre, pues estoy segura que se te van a cumplir. Nada más es cuestión de que tú tengas fe en ti mismo y agradece y échale esa emoción y verás que muy pronto te vamos a estar escuchando cantando el himno nacional. ¿Verdad que sí? A ver, me lo tengo que aprender bien porque si no me voy a dar un quemón nacional. Saludos al Coque Muñiz, ¿verdad? Por cierto. Mi querida Katia Sou, se nos acaba el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este programa de aniversario. Que vaya un poco retrasado, ¿verdad? Ya vamos perdiendo minutos, amigo. Vamos perdiendo minutos, pero vamos ganando grandes charlas. Exacto. Gracias a ustedes, al contrario, y muchas felicidades a Cargen en Radio por este aniversario, que yo estoy segura que todavía le faltan muchísimos años más de mucho éxito. Saborea tu vida, sábados, 4 de la tarde. Sábados de 4 a 5, y recuerden, no solo toco temas de ley de atracción, también de moda, belleza, recomendaciones de series y películas, así es que ya saben, si pueden escucharme todos los sábados, yo encantada de que me puedan acompañar. Ya estás. Así es. Pues les mando un enorme beso y un fuerte abrazo. Un fuerte beso y un fuerte abrazo a mi querida Katia Sou. Y bueno, las sorpresas siguen, mi querido Lorenzo. Siguen las ya sorpresas. Ya sé, amigo. Estoy súper contento. ¿A poco no? Está padrísimo este aniversario. Ver tantos compañeros talentosos que tienen sus programas y que próximamente va a venir un giro completo a la estación Cargeneng. De verdad que va a estar bien padre. Ya los primeros giros son que estamos ahorita en vivo a través de YouTube y que mañana estrenamos imagen nueva de La Cuarentona Te Las Pone con un padrino de lujo y van a ver que va a estar bien padre. Pues mi ya querido, dijimos, güey, que es Jorge. Ah, es que estaba, a ver qué, es que estaba yo diciendo, está Jorge. Jorge Cañas mañana va a estar con nosotros, queridos radioescuchas. Jorge Cañas, muy bien, perfecto, me encanta. Y pues ya, seguimos con más invitados, amigo. Bueno, sí, más parte de la familia, más bien más. Seguimos con más familia que está llegando a cenar. Exacto, y fíjate que ahorita te vamos a meter en jaque, porque vamos a sacar ese niño que tienes dentro. Y mi querida Nancy Montes de Oca, de Érase una vez, viene a saludarte y aprendí a ponerte en aprietos. Mi querida Nancy, muy buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Me quedó perfecto el horario porque venimos apenas rayando. Saludos allá hasta el bello puerto de una playa mexicana. Ahorita estamos nuevamente en Hidalgo. Mañana otra vez salimos para Veracruz, pero aquí estamos celebrando con todos. Y como yo siempre les digo, aquí llegó los 10 minutos en el que cero nos vamos a alburear, cero no. Mejor no sé, platíquenme ustedes como... ¿Qué será bueno? A ver, platíquenme, ¿cuál era su juego favorito, por ejemplo? Vas, amigo. Tú eres aquí el máster. Ay, qué ñoño, ¿en serio? ¿Sabes qué? Yo jugaba... era muy porque al final tenías que encontrar una muy buena escondite y tenías que encontrar tenías que ganar, hacer todo lo posible por ganar. Y entonces, pues, siempre era un reto esconderte. Sí, sí. Nunca me encontraban. Es más, hasta el día siguiente ya salía yo y ya se habían ido todos. Y yo, por ejemplo... Inmenso. Y yo, por ejemplo, me gustaba mucho el burro 16. Ah, caray, sí. Eso. No, gracias. Vamos al siguiente programa, por favor. ¿Cómo que no saben qué es el burro 16? Se estrena el burro 2, patada y cos, el que se ponía agachado y lo tenías que brincar. Ah, claro, ya. Y hay 3 muchachitos, no sé qué. Ya ven, ¿cómo? No, les falta barrio, chavo, les falta barrio. No hemos vivido. Yo sé, no has vivido. Mira, hasta mi peine se está temblando de que le falta. Bueno, está sí, perfecto. A ver, ¿y qué es, por ejemplo, mi querido aquí, un niño? ¿Qué juegas con él que tú dices, esto así es lo mejor en la vida y lo puedo seguir jugando toda la vida? Yo no quiero responder esa pregunta. Qué bueno que no tengo babies. ¿Vos? No te hagas... No, perdón. Se escondió. No, es que me quedé pasmado. Perdón, no pude escuchar la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Qué juegas así con tu hijo que sea tu super máximo? Te vuelvas otra vez niño, regresas y ahí estás feliz. ¿Sabes qué? Jugamos a veces con el celular. Hay unos juegos que se llaman 2-3-4. Y de repente es que el pinball, que tanquecitos y todo eso, me encantan. Así como jugar con él, así ese tipo de cosas. Me encanta. Y a veces un buen juego de mesa también. Me parece perfecto. Pues ya te veremos a lo mejor en su momento, mi querido Lorenzo, en esos trotes. Pues yo creo que me vas a ver porque ya cuando tenga yo un hijo vamos a jugar a que me mecía en la silla de ruedas porque al paso voy a estar en él, ya él en la andadera y tú en la silla. Ya sé, así de vamos a jugar a que me pasabas el cómodo, hijo. No. Pero velo por el lado positivo, los pañales los vas a encontrar en oferta siempre. No, el lado positivo es que me pase el cómodo para hacérmelo, porque si no me lo pasa, ese va a ser el lado negativo, hija. Es que es como, hijo, vamos a jugar un juego. ¿Cuál, papá? A ver quién se caga primero. Exactamente. Exacto. Me parece perfecto, chicos. Pues yo, como todos, nada más pasé súper rápido. Ahorita les voy a súper ayudar con el tiempo. Me voy puntual para el que entre el siguiente compañero, que ya por ahí ya vi quién es y le mando un beso enorme, enorme, enorme a ese mujerón que viene. Pero pues obvio, como todos, mandamos nuestras súper buenas vibras para que este proyecto siga creciendo y creciendo y creciendo y seamos cada vez más y todo mejor. Perfectísimo, pues ya estás, ¿vale? Hermosa. Venga. Mi querida Nancy, una gran amiga de hace mucho tiempo, te agradezco mucho, te mando un beso y orgulloso de que estés aquí con nosotros. Los quiero, les mando un beso y síganla pasando súper bien. Nancy Montes de Oca de Érase una vez. Domingos 10 de la mañana. Ya lo, acuérdense, en vivo estamos cada domingo. Domingo 11 de la mañana, perdón, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Por ¡tache! Carguen, ¡ah, eso es todo! El heredero presente. Exacto. Pues gracias, mi querida Nancy. Gracias, te mandamos un besote. Hasta allá, hasta el bello estado de Hidalgo, donde ahí sí literalmente da vuelta el viento. Exacto. Les mando un beso enorme. Cuídense y síganse la pasando bien. Gracias, mi querida Nancy. Y ahora vamos con el siguiente programa. Oye, ya se nos está acabando. Ahora sí creo que después de todo íbamos como con un ritmo lento, pero seguro. Y ahora ya va muy rápido, porque ya llegó nuestra querida Donna de Desvélate con Donna. Y pásame... No, hola, ¿cómo están? Es que iba a decir pásame la Donna, pero no, no, creo que no. No, güey, ¿qué te pasa? Pues la Donna. Primero que nada quiero decirles felicidades, buenas noches primero. Y pues muchísimas felicidades a todos. Bueno, yo realmente, ahora sí que yo voy llegando. Pero aún así quería, bueno, darles las gracias porque sin ustedes no estaríamos aquí, ¿verdad? Y ahora, yo quería hacerles unas preguntas por el aniversario y por todas las experiencias que han tenido en este proyecto, que ya por fin llegó al año, que bueno, para Radio Online es súper, súper, súper difícil llegar al año. Normalmente estos proyectos se abandonan a los meses, así que, ¿a ustedes qué les ha dejado la radio? En internet, ¿cómo se sienten después de un año? Bien, maestro, llenos de energía, con una mentalidad nueva, incluyente, dándole oportunidad a personas jóvenes como tú, que son la generación del reemplazo o del a quien le vamos a pasar la estafeta. Y a mí me da mucho orgullo tener gente como tú, porque seguramente hubo personas que te dijeron no o que te subestimaron. Y honestamente, claro, yo le digo a esas personas gracias, porque gracias a ellos estás tú conmigo. Claro que sí. Ahora sí que las cosas siempre pasan por algo, ¿no? Por pendejo, por ejemplo. Y sí, de hecho, y no nada más como chavos, o sea, creo que toda la vida siempre va a haber más nos que sí, pero si sigues insistiendo vas a llegar a lo que tú quieras y vas a cumplir tus objetivos. Entonces, y afortunadamente hoy en día se puede, ¿no? Por todos estos procesos de tecnología que se está haciendo, y más por gente como mi querido Cargen, y apoyada por este loco también, pues yo creo que es eso, ¿no? Que es, nos hemos demostrado que sí podemos. Sí podemos, a lo mejor no con estas infraestructuras maravillosas que aquí no las quisiera tener, pero hoy, un año cumplimos, y como dice Cargen, es incluyente. Entonces se abre la puerta para todas las personas que quieran expresar sus ideas acá en Cargen, en Radio, ¿o no, mi querida Donna? Claro que es. Y algo que es súper, súper importante, pues el abrir estos espacios, ¿no? O sea, muchas veces, ahora sí que te ven chavo y te ven pendejo, ¿no? No, el letrar es algo que es muy común y que se tiene ese estigma y que se va a seguir teniendo, ¿no? Sí. Y digo, güey, para eso no hay edad. De verdad, para eso no hay edad. Entonces, pues, muchísimas gracias por dejarme estar aquí con ustedes. Y pues nada, muchísimas felicidades. Y bueno, ya que estamos aquí, quiero saber si alguno de ustedes, sin pena, si alguno de ustedes está en el closet, es el momento en el que pueden salir del closet. Así que no sé, Karin. Pues no, fíjate que me han tratado de sacar. Es que yo no estoy dentro de ningún closet. Creo que, bueno, sí sabes que estoy dentro de uno. Soy periodista de closet, eso sí. Güey, ya dinos la neta. Sigues escogiendo el outfit. Ay, ya. Bueno, sí. Ya no me saques de ese armario. La señora de Polanco es la otra. Exacto. Ah, ok. Y yo, pues de closet, pues solamente del fútbol. No, no es cierto. No, ni me gusta. No, pues no, de ninguno. A lo mejor, ¿qué me hubiera gustado hacer? Sí, soy, eso sí te voy a decir, soy fan de Closet de La Guzmán. Me gusta una que otra canción. No, miren, la verdad es que este güey está arreglando el tubo del Closet, entonces por eso ninguno de los dos sale, no se ponen de acuerdo. Dice mi querido Cargen, saldremos cuando Dios quiera. Inserte para su provida, los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. Ya se verá más adelante. ¿Cómo ves, mi cuidado? Pues nada. Mira, aquí está mi salida del closet, mira. Ven, ven. Ay, no. Eso no tiene nada que ver. O sea, no. Eso no. No. O sea, yo tengo amigos que tienen esposa y hijos y novio. Ah, bueno, no. Eso sí, no. O sea, eso ya, eso antes era sí, así, eso. Hoy ya no. O sea. Es punto. Exacto. Aparte, no. Sí, no, salud. Quisiera mandarle un saludo a muchos amigos. Alejandro Fernández, por ejemplo. Ay, perdón. Yo lo pensé. Nos van a vetar. Es un potro muy chiquito. Ya ves, querido. Ya ves. Pues ahí estamos, mi querido Cargen, con mi querida Donna. Oye, ¿qué estilo trae, eh? Trae... Muchas gracias. No. Se me cayó un murciélago cuando venía para acá, perdón. Pero creo que se despanzurró. Creo que se despanzurró porque te dejó el cabello morado. Sí, también. No, mi querida Donna, muchas... Dígame. Dígalo, digo. Muchas gracias por estar en este programa especial. De verdad que para mí es un orgullo tener gente joven, gente talentosa en esta estación. Desvélate con Donna, ¿cuándo sale? Desvélate con Donna está todos los sábados a la noche, de 10 a 11 de la noche. Si quieren escucharme decir burradas, sacar de la gente al closet y dejar sacar de la gente del closet, pero no, a la gente del closet. Perdón, mi dislexia no ayuda, ¿ves? Y... también es un espacio en donde se habla de aquí no le tenemos miedo a nada. Y bueno, así es, entonces todos los sábados a las 10 de la noche ahí escúchenos en Desvelate con Donna y pues bueno y nada. Los ya, quiero mucho. Ya estamos, amigos, vamos a desvelarnos con Donna, señores, todos los que nos están viendo en YouTube, a desvelarse con Donna, por favor. Sí, yo de hecho cuando empiece su programa saco un café y una dona, entonces ya digo, ahí es muy gracias. Tarde me desvelo con Donna Pizza. Qué chistosito. Güey, también puedes comprarte una pizza, ¿eh? Sí, claro, una dona o una dona sabor pizza. También, o una pizza sabor dona, no sé. Sería no, chido. No, yo tampoco creo que sería chido, ¿no? Se cancela todo. Ok, se cancela todo. Gracias, mi querida Donna, te mando un beso. Dale un beso a la creadora de esta mujercita. Y nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la noche con Desvélate con Donna. Claro que ya nos vemos y pues nada, sígansela pasando chido y bueno, ya me voy a la transmisión de YouTube a seguirlos viendo por ahí. Muchas gracias. Ya estás, mi querida Donna. Tenemos, bye. ¿Tenemos algún mensaje de YouTube, mi querido Lorenzo? Sí, a ver, espérame, dame un segundo. Mientras, sigue comentándonos algo, porque fíjate que aquí, de pronto mi computadora se acaba de rebelar contra mí. Espera. Bueno, de hecho nos mandaron un mensaje a nuestro querido Bobby Zack, que muchas felicidades, la verdad es que le encanta todo este proyecto y que dice que mucha mierda. Bueno, muchas felicidades. A nosotros también nos encanta que te encante, mi querido Bobby Zack. Te mandamos un abrazo. Nos encanta que te encante, que nos encante a todos. El hermano gemelo de Lorenzo Pérez Cuevas. No es cierto. me parezco más al jefe Haitovich. Ahora, sí nos parecemos, güey. Ya estamos igual de flacos los dos. Exacto. Exacto, mi querido Israel Haitovich. Oye, tenemos que mandar un corte, porque si no, no vamos a aguantar los siguientes segmentos. Entonces, ya tenemos al siguiente programa listo. Entonces, vámonos un corte, mi querido Luis Enrique Sánchez. Nos vamos a ir un corte y ahorita regresamos. Recuerden a los de Zoom, que es la misma liga, y a los de YouTube, que vamos a un corte y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama el programa especial de aniversario de Cargen Inc. Radio. Ahorita venimos. Ay, no. Oye, ya está. Le falta comida a ese niño. A ver, otra vez. Cargen Inc. Radio. Ahí está. Ay, qué bonito. Vamos a un corte. Ahorita venimos. No me hable de mujeres. A mí no me hable de cuarto. Si sigue hablando de mí, te voy a callar. Escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Todos los lunes nos robamos esta frecuencia. Atención. Pirate Radio se roba una frecuencia. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s. 70s. 80s. 90s. Dos miles. Lo más actual y más, mucho más. Pirate Radio, Radio Pirata México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte. Recordar. Y pasar un rato muy agradable. Escuchando solo buena música, buena música. Miércoles por Cargen Inc. Radio. Pirate Radio. El mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live Sex. Por Cargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Pues ya estamos de vuelta. Un programa maratónico, kilométrico. No sé cómo quieran llamarlo. Y ahora viene mi querido Luis. Y Luis, en la transmisión de YouTube decía que yo cuando era niño había un programa que se llamaba Pete y Pete. Y bueno, pues aquí está Luis y Luis. ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí festejando. Yo la verdad me la pasé festejando desde ayer. No. Estuve en Antara comiendo, disfrutando, echando el vinito. Porque se trata de festejar, ¿sí o no, Karen? Así es, mi querido Luis. Y bueno, necesitamos conocerlos un poco más. Para quien no recuerda a Luis Enrique Sánchez, hijo, o yo, al Junior, él estuvo con nosotros en la transmisión del Super Bowl entre Kansas City y Tampa Bay. Él estuvo acompañándonos en esa transmisión. Efectivamente, ahí estuvimos desde el famoso Super Bowl. Exactamente. Y yo no conozco a Luis padre, no tengo el gusto hasta ese momento, y quiero mandarle un gran saludo, mi querido Luis Enrique Sánchez, papá. Buenas noches. Ya le dio miedo, creo que se salió. Ahí está. Te dejo, no, yo no voy a hablar. Bye. Te hablan. Es que ya está dando el rucazo, ¿eh? No, ¿sabes qué? El problema es que... Hay que reactivarle el audio. Tiene que activar su audio. Entonces, por eso no lo escuchamos. Habla. No. No es tanto como que hable, sino que tiene que activar su audio. Vamos a hacerlo en vivo, como siempre lo hacemos en el corte. En la parte inferior izquierda hay unos audifonitos como estos. Ahí hay que darle un clic y conectar la llamada a través de internet. Ok, ya se nos duplicó, mi querido Luis. Creo que ya, ¿no? Bueno, es parte de la de las generaciones X que no entienden esto de la tecnología. ahorita lo vamos a solucionar. Si empieza a hablar tu papá, ahorita... Es parte de la radio en vivo. Tenemos traductores especiales. Bueno, sí, no, yo hago aquí la traducción. Ok, pues para empezar, mi querido... Ya se fue. Creo que está conectando Luis. Cuéntanos, ¿de qué va tu programa? ¿Cómo se llama? ¿Qué hora pasa? Cuéntanos. Mira, va a pasar los sábados a las 9 de la noche. El concepto está denominado, fíjate que se hizo ahí una encuesta entre toda la gente que le gusta la parte del rock, parte de la música, y se llegó a hacer como un concepto adictivo al rock, pero quisimos aprovechar toda la parte de la mercadotecnia y determinamos nada más Addict Rock se llama. Entonces, el concepto es muy amplio, aunque el nombre pareciera únicamente enfocado al rock, pero vamos a dar todo un panorama de todo tipo, hacer diferentes desgloses musicales, obviamente con todas las tendencias, tanto del blues, del rock, del jazz, que nos va a ir dando década por década, pero con diferentes, explicarle los temas, explicarle alguna situación de los cantantes, alguna situación de los artistas. Entonces va a estar muy interesante. Por ahí en la mañana la producción nos decía que habíamos entrado muy bien, eso nos da mucho gusto, y eso pues finalmente nos motiva para pues ya estar preparando nuestro segundo programa. Arre, pues con todo, mi querido Luis. Mi querido Lorenzo, creo que es momento de que tú les ayudes y les pidas que nos metan en su dinámica, mi querido Lorenzo. Claro que sí, amigo, pues mi querido Luis y mi querido papá Luis, que ahorita nos está escuchando, seguramente nos va a escuchar, pues mi querido hermano Luis, los micrófonos son tuyos. Y enséñanos todo lo que haces, cómo eres tan experto en lo que haces. Venga, cedo los micrófonos. Muchas gracias. Vamos, ahí les va. Yo desde muy joven, yo siempre me he dedicado a la música. Fui DJ en la época de los 80s, pero antes empecé con la onda de los sonidos. Mis papás me compraron mis tornamesas, mis mezcladoras, aquellas bocinotas que se utilizaban con los amplificadores. Y poco a poco fui desempeñándome en la parte de la música con los DJs ochenteros. Estuve en el Rockstock, estuve en el Tiffany's, en el Gypsy's, en Gitanerías, en la Cucaracha, antros que a lo mejor a ustedes ya ya no les tocó, pero fueron en esa época los antros de muy, muy, mucha boga, le llamaban, ¿no? De moda. Y bueno, finalmente tomé el curso ya de estudié para abogado, pero sin embargo eso de la música siempre lo traes. Y vamos a empezar con la dinámica, vamos a ver eso de que siempre lo traes. Necesito que ustedes dos me digan, a ver, ¿por qué les gusta la música? ¿Qué es lo que les gusta de la música? ¿Qué les apasiona? Porque les voy a hacer 5 preguntas. Obviamente al primero que gane... les vamos a regalar un disco acetato. A lo mejor un acetato ya no les tocó conocer, pero les vamos a regalar un acetato. A ver, cuéntanos, Karjen, ¿por qué te gusta la música? Para mí la música es como un medio para relajarte, un medio para olvidarte de muchas cosas que luego traes en el día. Amo el rock. Es que soy muy raro, soy muy popero y muy rockero. Amo el rock así, y de repente puedo escucharte un Luis Miguel. Lo que no soporto es el reggaetón. No, nadie. Yo quiero ese vinilo. Y tú, mi querido Lorenzo, cuéntanos. yo la música, a mí me gusta la música porque te transporta a otros terrenos, otras situaciones que muchas veces, de ahí lo tomamos, pero muchas veces no se dan. Regularmente a mí me gusta la música que me pueda transportar a cosas que no son reales. Más, yo prefiero la música clásica, más la música de instrumentos, la instrumentación me encanta. Entonces, cuando escucho música con fagot, con flauta, con este cello, me gusta muchísimo. Y eso es la... fíjate que hasta Cargen me criticaba porque esa es la música que utilizo para entrenar. La verdad. Yo entreno muy bien con ese tipo de música. Órale, qué interesante. Fíjate, entonces vamos a entrar en nuestra dinámica. Ahí les va. A ver, nuestro querido Cargen, ¿qué cantante es considerado el rey del rock and roll? Elvis Presley. Ah, muy bien. La primera. Ahí te va, a ver si adivinas esta. ¿Qué rockero, dijiste que te gustaba el rock and roll, qué rockero es recordado por haber incendiado su guitarra en conciertos? ¡Oh! Paso. No era Enrique Guzmán, ¿eh? Cuatro. Tres. Pues me la voy a jugar con... Uno. ¡Rolling Stones! No, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, bueno, es que seguía así. Buenas noches. Esto merece un aplauso. Perdón. Espérenme, ahí está. Este aplauso es para ti, mi querido Papá Luis. Hasta tu pavo te voy a poner, ¿por qué no? El perro. Por años me han dicho el perro. Hola, un gusto de estar con ustedes. Buenas noches, ya interrumpí la dinámica, pero... En manos salvajes, luego la tecnología no se nos da, perdón, sorry, my friends. No te preocupes, perro, ya estás. Eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿no? Un gusto. Perdón, bueno, que siga la dinámica, gracias. Venga. A ver, ¿quién está haciendo? A ver, DJ, adelante. Un disco de acetato. Ahí va, vamos creciendo en las preguntas. ¿Qué compositor es responsable? Esa es básica, ¿eh? El Lago de los Cisnes y el Cascanueces. Tchaikovsky. Ah, muy bien, Llevas tres. ¿Qué famoso compositor italiano se dice que hizo un pacto con el diablo? Ay. Sí, es famoso. No fui yo. No me acuerdo. Para tocar guitarra. Sí, pero no me acuerdo. Es que se dice que Bob Dylan, por ejemplo, tiene un pacto con el diablo. Pero pero no me acuerdo. ¿Paganini? Dos. ¿Paganini? ¿Qué dice? ¡Paganini, sí! ¡Gracias, Lorenzo! Ahí está, ya. Le ayudaron. Perdón, le ayudé. Ahí te va, ya con esa te ganas el disco de acetato. ¿Qué mítico compositor fue el creador de la ópera de Las Bodas de Fígaro? Ay, es el mismo de Carmen, no me equivoco. Ay, el mismo de Carmina Burana. Me doy. Cinco, cuatro. A ver, Lorenzo, usa tu comodín. Apóyate con Lorenzo o con el... pues, voy con el perro. La moza. No. ¡Moza! No, porque nosotros estamos haciendo la dinámica. Ustedes son los que tienen que adivinar. Nosotros. Entonces, usando mi comodín, digo que es Mozart. Sí, Mozart, bien, ya te ganaste. Hubieras perdido conmigo, Carguen, ¿eh? Hubieras perdido conmigo. Ok. A ver, vámonos con Lorenzo. Perdón, pero pues lo mismo le dijo mi papá a mi mamá. Los escucho. Los escucho, nada más se movió la pantalla, pero los escucho. A ver, vámonos con Lorenzo. ¿Qué cantante es reconocido por éxitos como Thriller, Beat y Smooth Criminal? ¿Smooth qué? ¿Criminal? Fácil, está facilísimo. Ah, pues es. I can't talk to Michael Jackson. Wow. A ver, otra. ¿A ti que te gusta así la música para entrenar, relajada y todo eso? Dime la nacionalidad de Beethoven. ¿La nacionalidad de quién? De Beethoven. Un tip, es paisano mío. Si no mal recuerdo, él era alemán. Pero no me... Sí, creo que sí. Alemán. ¿Sí, no? ¿O me equivoqué? No sé, a ver, DJ, adelante. Es alemán, ¿no? Sí. Sí, Ludwig van Beethoven. Me gusta porque hay cultura en esta estación. Sí. No, a ver, una pregunta, sí, yo, alemán, una pregunta yo. A ver, una venga, perro, va. Una pregunta. Una de mi generación. ¿En qué año fue el concierto de Avándaro? ¿En qué población y estado se hizo? ¿Y quién fue el primer grupo que abrió? ¡Uy! Esa pregunta sí está bien, perra. A ver, vámonos por partes, a ver. ¿En qué año fue el festival de Avándaro? Eso fue. Exactamente. Ok, ese fue el 11 y el 11 y 12 de septiembre del 71. Ajá, ¿qué más? Correcto. ¿En qué estado? Ayudando, ¿eh? La madre, sí me acuerdo que eso sí, el... No sé si fue en Valle de Bravo, una cosa así. Sí, vas muy bien, pero ¿en qué estado? A ver, ya sabes, ya, a ver. Pues es en el Estado de México. Eso. Sí. Ahora, ya. Por un six. Que abrió. Joles, esto sé. Ay, ¿cómo? No sé. Es de... Los tucanes de... No. No, pero no, eso sí, no me acuerdo. ¿Quién fue? Duk Dux. De Armando Nava. No, eso sí, no. Pero bueno, no me equivoqué tanto. Venga, la otra no, pregunta. No. El DJ. Para ganarme mi disco. La última, ya para que los dos se lleven su disco de acetato. Ajá. ¿Quién interpreta la canción de música ligera? Ah. Bam, bam, bam, bam, bam. ¡Aquel amor! ¡Es música ligera! ¡Gracias, totales! Era este hombre que me gusta mucho cómo canta esa de "Hoy mi corazón se vuelve delator". Sí, Gustavo Cerati. Exacto. Gustavo Cerati. Sí, la vela. Ya se alcanzó a mover. Espérate. Ahí está. Sí, esa canción, esa rola me encanta y yo espero yo un día poderla cantar, la de Corazón delator. Ya, hay que prepararla. Sí. Ahí está el sí me gané algo, señor perro. ¿Por qué te ganaste? Ah, ya tengo uno de esos. ¿No tiene la parejita? No, DJ, a ver. No, DJ que diga que se ganaron. Que se ganaron. Porque dos discos de acetato autografiados por el perro y por un servidor. No, pues qué regalazo, cabrón, ¿no? En todo estudio, qué regalazo. Si los conocen o no. Es más, si quieren, si los quieren que los regalemos al público, a la audiencia, si no, para ustedes que ganaron la No, el... yo creo que para mí, porque como yo no los conozco. Ah. Nunca. De hecho, sí, después del acetato salió el mini acetato y no funcionó tanto como el acetato grande y se siguen vendiendo todavía. Yo me quedé en un disquete. Y la aguja, si tenía un rayón el disco, brincaba. No, no, y sí. Además, déjenme contarles que el perro trabajó en RCA Víctor, ¿eh? O sea, él conoce los... Antes de los acetatos eran los cartuchos, ¿no, perro? Sí. No. Antes de los cassettes eran los cartuchos de 8 tracks. Que eran como perro. Traer casi una caja de zapatos. Mándeme usted, señor. Entonces, perro, entonces yo tengo que acercarme a ti porque entonces tú no tienes acetatos, tú tienes los grabados en piedra. Pásamelos. Todavía tengo uno en lava del primer día de la creación. Dicen que era dueño del Beagle, ¿no? Que aparecía en el logo de esta institución, ¿no? Ya ves, no. Tú todavía tienes las plumas del pavo real. Ahí. Yo puse las semillas del árbol de la manzana, así se las tomo de fácil. Ahí están nuestros acetatos, Cargen. ¡Yay! Espero Luis Enrique Sánchez Jr., que no sea los que te sobraron, porque no, si no, tache. No. Así de, ay, les voy a regalar algo, espérate, estos, toma. No, son de colección, ¿eh? Ahí tenemos. Es más, un día vamos a hacer una sesión de acetatos para que se escuchen las famosas palomitas. Okay, me late. Sí, a mí también. Estamos, amigo Cargen, ahí estamos. Pues ahí estamos. Son las 9 de la noche en punto. Quiero agradecerles mucho. Fue muy divertido estar platicando con ustedes, mi querido Luis y Luis. Sí. Luis Papá y Luis Junior. Creo que estamos metiendo un muy buen producto a Cargen Egg Radio. Bienvenidos. Ya les hice un mensaje de bienvenida para durante su programa, durante su transmisión. Pero pues es una bienvenida también oficial. Así es que siéntanse como parte de lo que ya son la familia de Cargen Inc. Radio. Así es, muchísimas gracias, de veras, es una gran oportunidad. En mis estados, como les digo a los chavos, nunca es tarde. La vida nos lleva a donde pues, es un gusto, es un honor estar con ustedes, en serio, gracias. No, gracias a ustedes. Yo no tenía el gusto de conocer a Perro Chiquito y Perro Grandote, pero... hoy estoy muy contento, porque la verdad es que son... De hecho, quiero decirte que inclusive ahorita Luis Enrique Sánchez Jr. se quedó así, mira. Está congelado, mi querido Luis. El Junior como quedó, que... Se quedó, dijo... Pero aparte tiene cara como de... Vamos a cenar, papá. Ya regresó. Ya regresó. Ya no voy a decir nada, me voy a callar. Es que la verdad, como soy más guapo yo, se queda luego pasmado. Debe ser. Exactamente, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mi querido Luis y a mi querido Luis Papá, o el Perro, por estar con nosotros, gracias, en esta gran transmisión. A nombre de mi querido Seth, de... Esta es la tercera generación, Luis. Ok. Ay, cara. Luis. Oye, Luis III, ¿cómo le vas a poner a tus hijos? ¿Te puedo dar una recomendación? Luis. A ver, dígame. Luis, ponle. De verdad, es un nombre bien bonito. Luis. Luis Enrique, por favor. Mira. Tres como Luis Enrique, ¿eh? Pero fíjense, tres Luises Enrique. Ya tenemos aquí, Cargen tiene también ya a su heredero por ahí. Y mi querido Luis Enrique Sánchez ya también va a tener a su heredero, y así se va hasta que seamos ahí Cargen Young Radio. Vas a ver, van a ver que sí. Acá está el heredero. Ay, mi heredera está de aquel lado, está dormida. Entonces no la puedo despertar ahora, pero ahí andamos. Ok, pues yo creo que está bien por el día de hoy. Mi querido Lorenzo, no sé si estás de acuerdo. Ajá. Yo creo que está bien por el día de hoy. Solamente recomiéndales que escuchen Lorenzo con las Estrellas. Claro que sí. Claro que sí, amigos. Pues ya saben, todos los viernes a las 9 de la noche, el programa Lorenzo con las Estrellas. Tenemos estrellas invitadas de todo tipo. Si tú eres una estrella, tienes que estar en Lorenzo con las Estrellas, porque te voy a entrevistar y voy a sacar información importante de ti. Entonces ya sabes, todos los viernes, 9 de la noche, vénganse a echar cotorreo con nosotros. Una estrella nueva. Lorenzo con las Estrellas. Una entrevista diferente. Una historia nueva. Efectivamente. Ya saben, Lorenzo con las Estrellas, 9 de la noche. Okay. Amigo Cargen. Maratón. Me he quedado sin raya. Sí, yo también. Y creo que nuestros queridos Luises también. Y eso que solo entraron 10 minutos. No. Ellos ya venían sin raya. Nosotros nos quedamos sin raya. Ah, ok, perdón. Estamos desde las 6 de la tarde sentados. Oye, el perro se parece un poco al abuelo del Precio de la Historia, ¿no? ¿Verdad que sí? Y a Luis. Me parece también a. Y a Luis. Todos los abuelos nos parecemos. A Luis, quítale el pelo y a Rick. No es cierto. No es cierto, Luis Enrique es el... ¿Dónde dejaste a este Woody, los de Toy Story, del pollo? Al pollo. El Mr. Pollo. Eras tú. Ay, tú no. Güey, debemos de traer a estos hombres una cuarentona. Eso. Oigan, los vamos a invitar, sí. Este bigote les voy a decir por qué. Es porque a mi hija le dice que me parezco a Camilo. ¿Camilo? Al chavito nuevo este, al que está de moda, Camilo y Maluma. Ah. Ahí estoy, ¿no? Ahí está, ese es el Mr. Pollo. Qué gran programa, de verdad, para todas las personas que nos, es que la gente nos está puede ver este programa por YouTube. Entonces todavía y más cagado. Y el perro se parece a uno de los X-Men. ¿A quién? Yo, en verdad yo soy el doble de Iron Man. Así te aviso, pero a ver tú dime a quién. Pues el más joven, guapo y atlético. No, es como este. ¿Cómo se llamaba este de el Capitán América? No, el que sacaba la energía de los metales. Sí, con el Profesor X, su amigo. Es igualito. Pero ese... Magneto. Bueno, pero ese soy. Ándale, ese soy. Magneto. Pero regalen el casco, generación. Magneto. ¡Vuela, vuela! ¡No te hagas que no, ese Magneto, equipaje! No. ¡Vuela, vuela! ¡Ese! ¡Ese que está aquí, mira! Ya te enseñaron, mira. ¿No lo puedes enseñar, Luis, por favor? Ahí está, mira. Tenemos pura personalidad aquí. El señor Pollo y Magneto. Así es igualito. Ay, oigan, déjenme decirles que el perro, cuando era joven, ya era youtuber, o sea, nomás porque no existía el YouTube y las cámaras, todo eso, pero hacía radionovelas y grabábamos en la grabadora que existía en los 80s y hacíamos los efectos y hacíamos radionovelas, o sea, siempre hemos hecho cosas él y yo. Pero hoy la tecnología finalmente nos ganó. Entonces, en una de esas nos aventamos una radionovela, con efectos así de casa y que van con... Híjoles, papá. ¿Ves? Tenemos que invitarlos aquí a la cuarentona, güey. Sí, eso es una dinámica de nosotros. De hecho, déjame decirte, Luis, nada más que en esos tiempos que tú dices, las cámaras de seguridad no eran parte de ser youtuber. Tranquilo, querido, de la calle. No, pero era el puro audio. ¿Qué onda, hermano? Puro audio. Pero era el puro audio, Sí. Sí. Ya me imagino a mi querido perro pasando así. Hola, carnales, ¿cómo están? Buenas noches. Eso ya, para él era ya ser youtuber. No, mijo. No, con su propia cámara. No, era el Adelito, era popular entre las bandas. Y todos. Hello, boy. Psst, oye. Además, soy el perro bataquero, acuérdense. Soy músico, aparte de todo, Toca la batería y el bajo. Entonces, ok. Tenemos que cantar un. Y tocar, pues ahora sí. Los micrófonos son tuyos, querido. Oye, pues muchas gracias a Luis, a Luis Enrique y a Luis Enrique por acompañarnos. Estoy esperando a una persona especial que quiere venir a saludarnos de rapidito. Mi querido Seth, que tenía que entrar en este bloque, bueno, por cuestiones de trabajo no puede venir, pero recuerden que también pueden escuchar a Alejandro en la radio. Todos los domingos de 7 a 12 de la noche, que hoy nos apropiamos como de 2 horas de su espacio. Le quiero dar las gracias. Y el Super Bowl también se apropió de su espacio. Entonces, bueno, en este momento es cuando tengo al productor del otro lado haciéndole así, porque estamos esperando a alguien. Gracias por todo este año que han compartido conmigo. Gracias a todos los locutores. Hoy el orden fue justamente casi como empezaron los programas, ¿no? No en tiempo o en meses, en el mes que empezaron, pero sí el horario, ¿no? Los del lunes, los del martes y así. Y quise dejar al último a Donna y a mi querido Luis, porque son los más nuevos, son los únicos, los últimos dos que entraron. Entonces, pues bueno, gracias por confiar en este proyecto. Pero a todos aquellos que estuvieron antes conmigo, Fares, Luis Gramont, Seth, Bren, ¿quién más? Pues incluso gente que ya no está, ¿no? Programas de alabación, teníamos programas de entrevistas que desafortunadamente pues, ya no están. Muchas gracias a todos los que se integraron a la mitad, como mi querida Nan, como... ¡Ay, Smart! También era una parte importante de los fundadores, ¿ves? La traigo aquí. Se integraron a la mitad, más o menos, como Nan, como Entre Altas y Bajas, como todos, pues muchas gracias, y pues bueno, los que se están integrando hoy en día, pues muchas gracias por confiar en este proyecto. Seguramente, como lo dijo mi querido Andrés León, hay Cargen Inc. Radio para mucho rato, así es que, pues a convivir todos juntos como una familia, Y no me voy a ir sin antes agradecer muchísimo a uno de los fundadores, a mi querido Smart Mal, que él es, gracias a él ustedes pueden ver este programa en YouTube. Gracias a él pueden verlo ustedes en YouTube. Entonces, pues bueno, de verdad, el despliegue que tuvimos hoy para llevarles este especial ha sido grande. No el más grande que hemos tenido, pero sí ha sido muy grande. Quiero agradecer también a mi otro hermanito, a Lorenzo Pérez Cuevas. Él ha estado conmigo codo a codo, mano a mano. A veces yo soy su mano izquierda y a veces él es mi mano izquierda, cuando en realidad somos uno la mano derecha del otro. Y queremos invitarlos a que escuchen la nueva cuarentona, porque se van a llevar una sorpresa muy grande. No nos vamos, iniciamos con la quinta temporada y mañana un segundo programa especial de estos que duran 20.000 horas, como el de hoy, ¿verdad? Mañana arrancamos la cuarentona, te las pone a las 8 de la noche y nos vamos hasta las 12 en un programa especial donde nos van a venir a cantar nuestra amiga La Porcini, van a venir a, tal vez Las Fem, tal vez Riaza, no sé quién va a venir, ¿no? Breseida, van a venir muchas personas. Van a venir, no van a venir de artistas invitados. No. Mira, mira, el señor Pollo está levantando a Woody en este momento. No, es una velita, oye, también quiero... Sí, exacto. Muchas gracias. Es un aniversario, pues no podía faltar, ¿eh? Exacto. Mira, fíjate, hoy hemos tenido muchas muestras de cariño. Muchas gracias, mi querido Luis, este aplauso es para ti. Hay muchas muestras de cariño que me han hecho llegar, afortunadamente, y que las tomo como aquí adentro, ya saben, en el corazón. Y agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que participaron en este programa y que han participado durante todo este año. Y no podía irme sin antes... Güey, ¿qué pedo con Kika? Primero, trenzas de colores. Luego el pelo negro. Ahora, luego el otro día era güera como ceniza. Ahora es rubia la tipo Yuri. O sea, ¿qué onda con Kika? Cada semana un look diferente. Kika, muy buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. Eso, ¿dónde está mi Kika? Otra pieza importante que está aquí desde que empezó la Cargan Radio y la cuarentona te las pone. Sí, aquí andamos. Exactamente. Exactamente. Estábamos esperando a mi querida Kika porque, bueno, al final y no menos importante, ella es parte fundamental, señores, de Cargan Radio, de la cuarentona te las pone. Y de verdad, Kika, te queremos agradecer muchísimo todo lo que has pasado con nosotros ya un año y siempre dispuesta y siempre disponible. Hoy mi Kika está todavía trabajando por lo que veo, pero aquí estamos. Entonces, no sé si mi querido Luis, mi querido Luis Perro, mi querido Luis Tercera Generación, Cargen, pues vamos a cantar las mañanitas, ¿no? Sí. Ok, me parece bien. Me parece muy bien. Perfecto, perfecto. Mucho. ¿Listos? Empezamos. Espérate, a las 3. Bueno, pero falta la velita, espérense porque se me. Sí, va a sacar la velita, exactamente. El pastel ya se lo comió, pero dejó la velita. Ahí está el pastel. Y dice: ¡Hola! Pero las de Cepillín, ¿no? ¿Cuáles? ¡Ah, qué crueldad! ¿Qué pasó, cuate? ¡Ah, qué crueldad! Eso se siente manchado. Pero a ver, cuate, ¿cuál quieres cantar, cuate? ¿Las mañanitas de cuál? ¿Puedo cantar las mañanitas de Cepillín, estos mugres? Te las canta Fixio por las mañanitas de mi hermana, cuate. Vamos a cantar las de Pink Floyd, si ¿sí se las saben? Sale, va. Ah, sí. ¿Podrían cantar Floyd, las mañanitas de la... las mañanitas de la Mujer Escándalo, podría ser? No, no las conozco. Las de Pink Floyd. No, ah, ya, también. Es que no. Dale. Va. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas. Cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Cada quien va en su línea y cada quien va cantando porque tenemos un delay aquí y bueno, fue algo maravilloso. Gracias, caballero. Es un borracho, pero felicidades. Muchas gracias por 20 años más de Carga en Anchor Radio, o más si se puede. Y bueno, parecen borrachos, sí, ya sé. Pues ya por último quiero agradecerle a los más importantes, o al más importante, que es el público. Ese bello público que nos da todos los días una hora, dos horas o un ratito para escucharnos. Gracias, abrazos. Y con esto terminamos el programa especial de del aniversario. Mañana arrancamos de nuevo La Cuarentona Te Las Pone con Jorge Cañas, con un montón de invitados más temprano. Y sí, con la Kika Ventura, y también viene mi querido Andrés León a leernos un ratito los horóscopos y las cartas. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada más, vamos a cerrar todos con gracias totales, ¿no? Exactamente. ¿Les parece? Ok. Sí. Pero ahora sí hagámoslo perfecto, simultáneo. Perfecto, coordinados, perfecto. ¿No? Coordinados, ¿sale? Tres, dos, uno. Gracias. Totales. Ok. Nos pongamos de acuerdo. Es que nadie cuenta los deditos de alguien, así que hay un entonces, obviamente nos vamos a escuchar. Antes de que termines, amigo, déjame mandar unos saludos porque nos han llegado. Nuestra querida María Hermosillo nos acaba de decir que hartas muchas felicidades a Margen. O sea, ya eres Margen, mijo. Ya Lorenzo. Y luego dice, chale, Cargen. Yo creo que es porque feo. Pao Sánchez pone aplausos. Y Seth Jorgen dice que estoy con ustedes en espíritu. Bendito, bendito sea el Señor que estén con nosotros en espíritu, en cuerpo y alma, mi querido Cargen. Pues ya, ahora sí. Yo nada más. Vámonos, pues. Un último saludo para Avi de Ritmo Peligroso. Que me está dando con André de Caifanes, que no es en Tijuana. Desde ayer nos pidieron, pero se nos olvidó. Entonces, un saludo a nuestro querido Avi de Ritmo. Ya se querían ir con él. Gracias. Okay. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos, hermanito. Como siempre, un placer, mi querida Kika. Luis, perro. Ya nos falta que el perro diga Versallesco, ¿verdad? mi querido. Tirititito. Tuyo mío, te lo presto. Acaríciela, papá. Mi querido Luis III, tú sí crece bien, por favor. Tú sí crece bien. Gracias por escucharnos. No me quiero ir, pero tengo que irme. Gracias. Pero sóplale a la velita, pues tú eres el festejado de honor. ¡No soplas! ¡Ayúdame, güey! Pues. Otra vez, una, dos, tres. Gracias, muchachos. Nosotros bravo. Gracias. Mañana en La Cuarentona, el sábado en el programa de Luis. Es que se me olvida tu nombre. Se me olvida el nombre del programa, pero bueno, nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo? Addict Rock. Como si fuera adictos al rock. Addict Rock, ok. Nos escuchamos el sábado en Addict Rock y mañana en La Cuarentona. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto. O sea, mañana. Gracias. Y así como arrancamos, nos vamos este día con un sonido de la Ciudad de México, que empezamos con el de Fierro Viejo, nos vamos con el de los tamales. Gracias, hasta mañana. Mira sus ricos tamales oaxaqueños, ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.